Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial, sin número todavía, del Mulet Club. Yo soy Juan. Yo soy Rocco. Y regresamos de unas vacaciones autodecididas o algo así, ¿no? Claro. Para hablarles del evento más grande, ¿no? Que se ha desarrollado hace muy poco. Un evento sin precedentes. Que ha batido récords. Que ha batido récords, ¿no? De asistencia. Sí, la fiebre ha sido genial, la recepción del público, todas las consecuencias que ha traído, ha sido prácticamente la vitrina de los inmortales, ¿no? Así es el evento más grande del año, creo, lo que va del año, ¿no? Sí. Y eso, con eso nos referimos a Imperio Lucha Libre. Imperio Lucha Libre. No, puta, ese es muy, muy sobón, ¿no? No, pero es cierto, o sea, ya dejando las bromas, creo que Imperio Lucha Libre ha sido un evento como ninguno hasta ahora, al menos en el tiempo en el que estoy siguiendo la lucha más intensivamente, no he visto nada parecido, ¿no? Claro, claro que nos referimos al evento nacional, ¿no? Tampoco confundamos con WrestleMania, claro. WrestleMania o todo lo que estamos refiriendo a lucha local. De hecho, ha sido el evento más grande de lucha local y es un hecho histórico, pues, ¿no? Que haya un evento de este tamaño, con tanta producción y con tan buen talento, ¿no? En nuestro país, sobre todo. Sí, y creo que también ha igualado o ha sobrepasado varios eventos en Sudamérica. Yo creo que sí. Yo creo que sí los ha pasado. Es más, era el evento, el proyecto era tan grande, tan ambicioso, que había mucha incredulidad, ¿no? Claro. Había mucha gente que no pensaba que hasta un día antes veía comentarios de que iba a ser una estafa y todo eso, ¿no? Entonces, claro, no, o sea, que Alberto no va a venir, weón, que los Hardys no van a venir. Es que tú... Al menos nosotros como que ya estamos siguiendo la lucha así como que con más más de cerca, ¿no? Pero otras personas ven como que, oye, los Hardys, huevón, ¿no? ¿Cómo van a traer los Hardys, no? Imposible, ¿no? Alberto del Río, no, ese es mentira, ¿no? Carlito, no. Entonces, una cosa así. Creo que hasta el último día, hasta que no vean el spot en televisión o un afiche de repente pegado, que me parece que no hubo, ¿eh? Porque no he visto afiches en las calles. Exacto, pero creo que ha sido más campaña digital, sí, entre comillas, que campaña física, ¿no? Pero de así hecho es. Que ha servido mucho también, porque han estado en todas las radios, creo, en varios canales de televisión, todo internet, entonces ha sido una campaña fuerte de publicidad. A veces hay eventos que se cancelan y cuando ves algo tan grande y prácticamente de golpe, ¿no? Porque hay gente que no sigue la lucha libre nacional y que de golpe veas como que tantos nombres, te parece un poco raro, ¿no? Entonces... No, y de hecho que para gente que, como tú decías, que tal vez no sigue tan a fondo la lucha libre, pues veía el cartel y podía reconocer a 3, 4 luchadores. Entonces iban solo por esos 4 y se dan cuenta que era toda una gama de luchadores que eran muy, muy buenos también, ¿no? Sí, un abanico de estilos, ¿no? Claro, o sea... No solo eran los que, entre comillas, reconocidos porque por el hecho de que están en la WWE, el hecho de que hay otros luchadores como, por ejemplo, Zack Sabre, que están en otras empresas que tal vez no son tan conocidas, o el mismo Ricochet, que al final, bueno, se canceló su vuelo, uh-huh. Pentagón o Rey Fénix, que no son, entre comillas, conocidos, nos pudieron dar ese show, ¿no? Grandísimo, que pudimos disfrutar. Sí, y es algo que sorprende porque de lo que vas por 4 o 5 luchadores terminas como que muy contento porque has visto más luchadores que no sabías y ya como que te volviste fan, ¿no? Sí, yo también conocí un par de luchadores que de hecho que me han impresionado, que no de cierta forma no los conocía mucho y me he quedado también contento, felices de verlos. Claro, o te pasa que hay luchadores como que dices, Manja, ¿no? Pero de repente no como que tu atención está en otros luchadores y luego uno de ellos te sorprende, ¿no? Y dices, uy, qué bacán, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Ese es lo bonito de que haya un roster tan amplio. Y tan Pero diverso, tan sí, variable, ¿no? tan variado. Aunque por otro lado también se ha sentido la pegada porque ha sido un evento de mucha duración. Y de cierta forma, ha hecho de que algunos espectadores, pienso que tal vez que la gente que tal vez no está acostumbrada a ver este tipo de eventos, eran los que más como que de cierta forma se quejaban, pero al final disfrutaron todos, pues, ¿no? O sea, te podías quejar de que estabas cansado y todo, pero venía una lucha y te hypeabas un montón. Después de nuevo decía, pucha, ya estoy cansado, ¿no? Y después de nuevo subías con el hype cada lucha que pasaba, ¿no? Sí, por algunos momentos ya como que la gente ya se dio ya como sí, puta, somos humanos, ¿no? Ya no jalamos más, ¿no? Pero eso también le dio mucho mérito a otros momentos en los que todo se encendió y fue como que no, uno no se esperaba esa reacción, ¿no? Es Pero que es también por el mismo hecho de que en nuestro país no estamos acostumbrados ajá. a un evento de lucha de este tamaño, pues, ¿no? O sea, en otros países, no sé, en Estados Unidos es un evento normal así tal vez este tiempo, ¿no? Que ha demorado. Entonces, Claro, acá. nosotros de cierta forma no estamos acostumbrados, pues, ¿no? O sea, un evento de las otras empresas, no sé, 3 horas, 4 horas, puede ser. Sí. Entonces, Y una cola de duración máxima de media hora, ¿no? En cambio, nosotros claro. nos vamos a poner una cola, pero bien alucinante, ¿no? Sí, ese fue un punto un poco, no negativo, pero no fue muy, no nos dejó muy satisfechos el hecho de empezar un toque tarde. Pero tampoco fue para exagerar, ¿no? O sea, No, es un pero toque, ¿no? eso tiene su pro y su contra, ¿ya? Pero ya para que no se vuelva esto muy desordenado, vamos a empezar a más o menos contar cómo fue esta aventura, pues, ¿no? De ir a Experiencia. experiencia, exactamente, esa es la palabra precisa, ¿no? Entonces, iniciamos este programa, ¿no? No hay entrevistas hoy, lamentablemente. La verdad es que hubiera sido chévere de repente conseguir entrevistas, pero era. Preferías disfrutar del momento, ¿no? Sí, Preferías era disfrutar algo tan, de estar ahí. nuevo, ¿no? Tan grande que es como que. No, vamos así como fans, ¿no? Sí, como fan, definitivamente. Y ese programa está hecho definitivamente, netamente hecho como un fan, no, no, Sí, desde el lado menos nada más. profesional posible. Ajá, del lado menos profesional vamos a hablar tal vez tonterías, bueno, siempre hablamos tonterías, pero va a ser del lado más recontra fan y ya, vamos a hacer esto. Sí, entonces, esto es como que una especie de reporte apócrifo o medio ahí tela de lo que fue el primer evento de Imperio Lucha Libre, como que el nacimiento del Imperio, ¿no? Y ya, fanfarria, ¿no? Y ya. Bueno, llegamos punto de cuatro más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Y la cola era interminable. Las puertas supuestamente iban a abrirse a las 4:30. Terminaron abriéndose como que a las 5:30, 6 Pero probablemente, no me acuerdo. ojo, eso ya es para entrar al evento. Recuerda que unas horas antes hubo el meet and greet y también ya tenía su cola. Yo llegué a plan de una, Eso es cierto. más o menos, y ya había su cola, ya había gente esperando para entrar al meet and greet. O sea, también había un poco de gente que estaba esperando el meet and greet. Bueno, no era un poco, eran bastantes, ¿no? Y que imagino que disfrutaron el meet and greet demasiado, pero no tener a luchadores ahí, poderse tomar fotos, poder filmar, conocer a tus ídolos de cierta forma, ¿no? Cara a cara, ¿no? Ha sido un meet and greet, yo he visto fotos, no estuve en el meet and greet, lamentablemente, pero he visto que todos se divirtieron en el meet and greet, ¿no? Sí, además que bueno, ese meet and greet, bueno, siempre es como que el extra, ¿no? Es Así es. la forma quizá de apoyar al luchador, ¿no? Porque ahí está su merch, ¿no? Y Sumerge, eso yo supongo que también como que es un ingreso extra, pues, ¿no? Además que no solamente fueron luchadores internacionales, sino que también luchadores nacionales. Entonces, es bacán porque vas también construyendo a tus estrellas, pues, ¿no? Y digo construyendo porque, como bien dijo Caos en la conferencia de prensa, el imperio es un nacimiento, ¿no? Todo lo que hay antes, todo lo que hubo antes ya no vale, ¿no? Entonces es como que un borrón y cuenta nueva y tienes que ir a presentarles tus estrellas a todo el público casual que no te ha seguido, ¿no? Que no sabe cuántos años de trayectoria tienes, no sabe cuántos títulos has ganado acá en el país, que probablemente no te vaya a ver de la empresa de la que saliste, sino que solamente te va a ver en Imperio, porque Claro. así tienes que llegar a todo el público, ¿no? Entonces, era una buena Es forma un de antes y un presentarte. después. O sea, el evento de Imperio ha marcado un antes y un después Sí. para la lucha peruana, ¿no? Y es para la lucha sudamericana, se puede decir, ¿no? Sí, porque ha Es un evento sido de, como tú la dices. unión de todo. ¿Ah? Ha sido la unión de todo, digo, de todos los países, Sí, de eso muchas es cierto. empresas, en realidad. Creo que han tratado de traer de casi todos los países latinoamericanos que imagino que hay lucha. No sé si tal vez en otros países que no estaban en el cartel tenga esos eventos de lucha. Que creo que de Brasil, Chile, Ecuador, si no me equivoco, Mira, Bolivia. así al ojo nomás creo que faltó solamente Venezuela, Uruguay, Paraguay, el resto de países, bueno, y las Guyanas y Surinam, pero el resto de países ya estaba, sí estaba Estaba en cubierto, ¿no? Imperio. Había un representante, ¿no? Sí. Entonces, como tú dices, marca un antes y un después, pero ¿no? El evento Ajá. de Imperio marca un antes y un después. Claro. Entonces, bueno, se dio el meet and greet, ¿no? La gente salió contenta, salió con mucho tiempo de espera de repente, ¿no? La gente que ha ido, mejor dicho, al meet and greet se ha soplado desde la 1 hasta las 12, pues, prácticamente 12 horas, pues, ¿no? Y ya, ¿no? Acabó esa primera fase, por así decirlo, y empezó la cola ya para el evento en sí, ¿no? Que si bien la cola no avanzaba y la gente se seguía apareciendo, ¿no? Y todo iba creciendo y se llenaba de gente y se llenaba de gente. Mandaban la cola para un lado, para otro lado, doblada la esquina, ¿no? Del Divoz llegaba hasta Real Plaza, que estaba a la vuelta. Pasaba el Real Plaza, ¿no? Pasaba, lo rodeaba, ¿no? Entonces es como que sí, puede haber malestar de la gente de esperar, pero ¿sabes qué fue lo bonito de eso? Fue ver a tantos fanáticos juntos, ¿no? Es como que nunca había visto tantos polos Eso de es lucha cierto. libre en un mismo sitio. Es más, no había visto tantos, fanáticos enmascarados. También eso me llamó mucho También. la atención. Veías Ajá. máscaras de luchadores por todos lados. Creo que he visto 5, 10 Blue Demon, un par de Santos por ahí. Ajá. Me parecía tan espectacular eso. Sí, además que veías polos de Finn Balor, por así decirlo, del Bullet Club, y veías polos de la era Attitude, y veías un polo viejo de WCW, Y veías polos de caos, claro, polos de Caos de Virrey. también. Entonces era. Y veías un montón de vendedores que te vendían literalmente todo, ¿no? Era como que está viniendo Matt Sydal, pero te vendían el póster de Evan Bourne. Exacto. Te vendían el llaverito de, no sé, un llaverito del patrón, Alberto del Río, así. Nunca no había visto una foto, pero una foto del patrón. O te vendían el título Cosas de así. la Y, WWE, ¿no? De hecho claro. de cartón o de espuma, no sé. He visto que vendían máscara de Rey Misterio. También, Vendían máscara, también. o sea, pero no máscara completa, ¿no? Un tipo de máscara de Rey Misterio. Es más, vendían el título Imperio, ¿no? Sí, sí, El sí, título de sí. Es Imperio lo algo vendían creativo, ¿eh? afuera. Recontra creativo, Entonces, como que quizá era como que la cosa más rara para ellos vender cosas que la verdad no tenían ni idea de qué eran, ¿no? Sí, habían algunos vendedores que nos preguntaban. Yo cuando Sí. estaba yendo a la cola preguntaban a uno que estaba por ahí, preguntaban, ¿quiénes se van a presentar? ¿No? Pensaban que era un concierto o algo así, ¿no? ¿Quién se va a presentar? Pero es el peruano que busca su negocio. Claro. Pero bueno, fue como que una fiesta muy bonita, ver tantos fans juntos, ¿no? Y ya luego se abrieron las puertas y empezamos, ¿no? Entonces, tú entraste por otro lado, ¿no? Tú entraste para otra Sí, zona. lamentablemente, así es la Sí. vida. Pero no sé, ¿cómo fue cuando tu primera impresión, ¿no? Cuando entraste al Divos. Entré primero que no encontraba mi asiento, lo Ya. primero. No encontraba. No sé si era que me estaba distraído, pero pregunté a la chica porque habían personas que estaban ayudando, ¿no? A acomodarse y tampoco Ya. sabía dónde era. Ya. ¿Ya? Y por ahí un pata que también buscaba un sitio cerca al mío, que dijo que estaba al otro lado, entonces fuimos. Ajá. Ese era el único percance, pero tampoco era para exagerar, ¿no? Ya. Entonces llegué, me senté y vi toda la producción, o sea, me senté para ver todo, ya todo el ambiente en general, ¿no? Entonces dije, puta madre, qué paja, o sea, pantallas gigantes, todo el ring, tenía todo el armazón, las cámaras, absolutamente toda la producción era como, wow, man. O sea, era demasiada producción. Y cuando yo llegaba ya estaba como que había harta gente, había entrado ya harta gente, entonces se veía bien, bien paja. Esa primera impresión que dices es como que te estremece, ¿no? Sí. De repente, tú que estás acostumbrado a ir a los eventos de aquí, y generalmente luego de unos 3 eventos, ya como que comienzas a sacar las caras de siempre, ¿no? Claro. Al tipo que no conoces, no sabes cómo se llama, pero yo reconozco a este pata que siempre viene, al de acá, ¿no? Era un montón de caras nuevas. Demasiadas caras, mejor dicho, ¿no? Todo no lleno, no se llenó el Divos, lamentablemente, Okay. pero había mucha gente, y tuve la suerte de entrar justo en un momento en el que, bueno, estaban pasando los capítulos de la historia del Imperio en las 4 pantallas, Claro. y cada vez que salía mencionaban a un luchador. Que bueno, felizmente que en la edición de esos capítulos, cada vez que mencionaba a un luchador salía una pequeña pantalla con su nombre, ¿no? Claro, Y no su sé si habrá foto, pues la sido. foto de Imperio. Claro, ¿no? Y salía con el nombre al costado, ¿no? Una foto así que era justamente el anuncio que habían hecho cuando estuvieron mencionando a cada uno de los integrantes del roster. No sé si habrá sido premeditado o fue algo que coincidió mucho, pero. Felizmente que habían esas presentaciones y la gente reaccionaba gritando. Entonces, yo estoy Pero, en. si no me Sí, dime. equivoco, es así estaba hecho los videos, ¿eh? No, claro. O sea, así estaban hechos los videos, pero qué bueno que fueron hechos así, ¿no? Porque de Claro, eso repente, sí. cuando tú lo veías en YouTube, como que, ya, ¿no? Pero en el Coliseo tuvo mucha importancia esa pequeña presentación de segundos. Porque la gente veía la foto, por ejemplo, de Caos, de Müllig, del Virrey en uno de los primeros episodios, creo que el episodio 3 o 4, y era como que la gente no reaccionaba. Y entonces yo estoy entrando y la primera el primer contacto con toda la gente del Divos es que están gritando reaccionando a la foto de uno de ellos, y era como que ala, ¿no? O sea, ahora Se sí, ¿no? sentía todo Es tangible todo esto. sí, se sentía toda la voz que se puede decir desde el público en el Divos, pero o sea, sentía como un retumbado. Sí, y todo oscuro, ¿no? Como los eventos que vemos en, ¿no? Bueno, no diría en televisión, que vemos por descarga ilegal, pero Pirateados. exacto, pirateados. El link que se borra mañana y pasado aparece otro igual, el mismo, pero aparece en otro lado. Claro. Entonces, era como que. De lo que siempre tú ves a esa gente que está a oscuras, ¿no? Rodeando el ring, ahora eres parte de, ¿no? Y ya, pasaron unos cuantos episodios, no los pasaron todos completos, creo que llegaron al 6 o al 7. Y ya, luego se dio inicio al show en sí, ¿no? Claro. El Y ambiente era muy, muy paja. sí, El el ambiente era ambiente, como tú genial. dices, las luces así bien, bien tenues, una parte oscura. Que es cierto, a veces veía el ring en la pantalla gigante y tenía un aire al aspecto que tiene Lucha Underground. Exacto, Y exacto. decías, Es algo que yo ¡ah! también quería decir. El O sea, ring se veía incluso decías, sucio, ¿no? Como ajá. que. Y veía. Justo en la. Me parece, si mal no recuerdo, pues ya han pasado 2 semanas. Me parece que era justo en la vista. En la vista clásica, ¿no? A lo largo del ring. Que eso se Ajá. veía muy lucha underground. Sí. Y era Muy, como que muy falta. lucha negra. Sí, faltaba la carita nomás y quedaba. Pero era algo que no se podía creer, ¿no? Y es algo que es bacán porque de recordarlo como que emociona, ¿no? Sí, sentirte parte de un evento de ese tamaño es increíble. Sentías que estabas podías estar pues en un evento, como decía mismo Hugo, no tiene nada que envidiar a un evento de fuera, pues no parecía un evento de fuera, un evento Sí. internacional, o sea, en otro país. Aunque, bueno, hay que ser sinceros, no era todo color de rosa, ¿no? Sino que hubo muchas fallas técnicas, ¿no? Sí, de hecho, o sea. Muchas más de una, ¿no? Bastante notables algunas. Desincronizaciones, Demoras. demoras, sobre todo demoras, ¿no? O a veces como que el tema empezaba y no salía nadie y luego otra vez el tema. Yo supongo que en parte pues logística o técnica, sí hay muchos errores que corregir. Sí, pero como todos sabemos, es el primer evento, o sea, siempre Claro. se aprende el primero Claro. y va a seguir adelante y va a arreglar esos errores que, como decimos, técnicos, de demora, no sé, de improvisación y cosas así. Imagino que para el segundo evento ya se va a ir corrigiendo eso, ¿no? De todas maneras, ¿no? Es como que es cuidar tu imagen también. Claro. Sí, de hecho. Porque han sido errores visibles, pues, ¿no? O sea, no solo el hecho de que, o sea, un fan, entre comillas, cualquiera se puede decir así, una persona que iba por primera vez o por una, dos, tres luchadores que tenía, que conocía, se daba cuenta de esos errores. O sea, es muy distinto de que una persona que ya asiste, siempre a los eventos nacionales, se puede decir así, lo note, ¿no? Sí, sobre todo, como que el fan de lucha, el que es fan, ¿no? Como que perdona mucho a veces, ¿no? O sea, Sí. se indigna, pero perdona mucho. En cambio, Claro, el fan casual es al que de repente uno tiene que engreírlo más para que no se vaya y se convierta en ese fan que vuelve. tienes que Entonces, ganártelo, pues, ¿no? claro, entonces habían cosas que de repente soltaban cierta confusión, probablemente para algunos fans nuevos, o que iban sin por mera casualidad. Y es justamente toda esa masa de nueva gente que es la que hace que el evento también se sostenga, ¿no? Sí. Y por ese lado habría que cuidar más, pues, Sí, hay que ¿no? cuidar más el evento, pero le tengo mucha fe a Imperio, ¿eh? O sea, Sí. una producción maldita, de verdad, maldita. Eso de todas maneras, ¿no? Claro. Y ya pues, bueno, la gente no sabía que iban a ser 19 luchas. No sabía que iba a durar hasta las 12, más o menos. Nadie. Y Creo que solo los que luchadores, tal vez, ni los sí, luchadores. era Así, ah, prácticamente una mentira. maratón. Una Era maratón una maratón de luchas, sí, definitivamente. y me quejo del precio excesivo de la guaraná, porque era la única gaseosa que vendían, creo. Ni helada siquiera, estaba a temperatura normal, me parece. 5 lucas, puta, ¿no? Yo siempre me he quejado del choripán de la IWA, que está muy Siempre te has caro. quejado del choripán de la NBA, eso es cierto. Siempre te has quejado del choripán de la NBA. Y ahora te quejas de la guaraná Sí, la de guaraná de Imperio. Imperio ha sido, pero, o sea, Ya imperial, saben, ¿no? Literalmente imperial. gente de GLL, no vendan nada porque Wansex siempre se va a quejar. No va a No, es estar más, satisfecho. GLL vendió unos onigiris a no me acuerdo cuánto, y unas canchas de Luca que eran geniales. O sea, como que muy buen precio, ¿eh? Al menos de esa venta nunca me he quejado. Sí. Y ya bueno. Entonces, como les digo, hay cosas que en el recuerdo está muy borroso. Es que han pasado tantas cosas en realidad en 6 horas y han sido tantos segmentos que es un poco difícil recordarlo todo, ¿no? Pero es que, mira, a ver, yo tengo una teoría, no sé si esté bien. A Ya, ver, dale. tú que eres el Juan Teorías Locas, a ver si me corriges. El hecho de que haya tantas luchas, entre comillas, tantas luchas, es porque el programa ha sido grabado, pues, ¿no? Entonces, Ah, obviamente, obviamente. tienes prácticamente, no sé, pues, una temporada, media temporada Claro. para mandar, Claro. para mandarlo en televisión, porque ya sabemos que ya se ha anunciado que van a pasar en Cable Mágico, si no me equivoco, ¿no? Sí, en CME. En CMD. De hecho, En es CMD. justamente por ese motivo que vimos a luchadores que aparecían en más de una lucha, ¿no? Y por ahí leí Y comentarios en televisión. cambiaban de indumentaria. Claro, Zack Sabre entró con 3 mudas diferentes de ropa, Exacto. de gear. Y era como que había mucha gente que decía, el colmo, ¿no? Es como que han repetido luchadores, qué No, falta y de también había otra profesionalismo. gente que decía, han improvisado luchas, pues, ¿no? O sea, esas luchas no lo han anunciado, han improvisado, qué mal que hayan improvisado luchas. O sea, yo por lo que he visto eran como tres capítulos, ¿me entiendes? Por lo menos, por lo que he visto eran tres capítulos, porque uno el que empezó y el main event fue la lucha por equipos de los Hardys, Lucha Brothers y la Nueva Orden Hispana. Eso Así fue como es. el main event de uno. El siguiente capítulo, el main event, fue el campeonato el de sudamericano, ¿no? El campeón sudamericano. Y el tercer capítulo, pienso que se terminó con el campeonato de Imperio, ¿no? Ahí tienes tres mínimos, ¿no? Pero de todas maneras, tú sabes que de golpe no vas a soltar algo así, sino que haces como que un build-up. Entonces, bueno, de hecho que yo supongo que va a ser más de tres, ¿no? Claro, sino que más o menos Entonces, por ahí, ¿no? claro, y sacando la cuenta que probablemente sean pues 45 minutos o media hora, una hora, más comerciales, por ahí ya. Sacas tu cuenta más o menos cuántos episodios podrían ser, Con ¿no? propaganda y todo, o Con sea, propaganda y reduce, todo. meterle la propaganda, o sea, se va a Exacto, extender. exacto. Entonces, ya, ¿en qué estábamos? En lo que Ah, ya. está programa está dividido así. Sí, ya, son muchas cosas, como digo. Entonces empieza y bueno, arrancamos con un pre-show de dos luchas clasificatorias para el campeonato imperial, ¿no? Para encontrar al campeón imperial que va a ser el main event. Pero no te olvides de que entró Hugo a hablar, pues, ¿no? A Claro, o sea, dar bueno, el intro y después, si no exacto. me equivoco, entró Manuel. Manuel, ¿no? El Pachiti, limeño, ¿no? A mí me gustó que, por ejemplo, el tema de entrada de Manuel era un tema muy alegre, ¿no? Era como que un rockcito medio. ¿Se puede decir? Como que happy punk. No me acuerdo el tema exactamente ahorita. Sí, no me acuerdo Pero tampoco el lo tema, sentí pero. como que muy alegre, muy, muy fiestero, así como que tranquilón, reflejando la buena onda de Manuel. Claro, En buena cambio, onda. la música de Pietro, perdón, De Pietro. era como que así bien dark, ¿no? Y como que Bien soy la oscurona, maldad. así, ¿no? ¿Cómo? Bien Claro, soy la. oscurona. Exacto, soy la maldad encarnada, pues, ¿no? Algo así como que faltaban los ingobernables de Japón, ando más atrás. Entonces, ese contraste era bien apreciable y bien fácil también de distinguir De captar. para los pequeños, ¿no? Para Sí, los porque había papás, para los bastantes abuelitos, ¿no? niños. Claro, yo recuerdo mucho a mi abuelo que me decía, cuando veía una película o veía la lucha, decía, ah, él es el malo y el otro es el joven. No decía el bueno, era el joven. Probablemente era una manera de referirse siempre a los buenos antes, ¿no? Que nunca más la escuché en nadie. Y había muchos también señores de edad, ¿no? Que de repente estaban como que siendo llevados por sus hijos para hacerles recordar las épocas antiguas en las que vieron lucha, ¿no? Entonces se distinguía muy claramente el bien del mal, ¿no? Y como que ahí podían identificarse, ¿no? Se identificó rápidamente, fácil. Sí. Bueno, vemos esta especie de takeover, ¿no? De Pietro, con la ayuda de Sabio y de todos los boricuas. Y bueno, no recuerdo exactamente en qué parte del evento fue, pero ya, pues se dio, ¿no? Entonces, ya como que entrando a la parte de las luchas más propiamente dichas, ¿no? Arrancamos con lo que sería el pre-show, ¿no? Dos rondas clasificatorias para ver cuáles eran los dos luchadores que ascendían pues al main event para enfrentarse a Carlito y al patrón Alberto. Entonces, la primera lucha era entre Mancilla, Kaiser, Fear y Atemista, ¿no? Ya te miste. Y pucha, la entrada fue como que una lavada de cara de todo lo que uno recordaba, ¿no? Mucha, mucha renovación. Así es, primero Kaiser también cambió su gear un toque. Sí. Renovó ahí algunas cosas, se vio un poco más trabajado, entre comillas. Manteniendo el verde, el ya Manteniendo el verde característico. y claro, y el modelo, ¿no? De su Ajá, traje. pero ya evolucionando, ¿no? El logo de La la Inca Inca Kola. Kola a un. Era un perro, ¿no? No, era un osito, creo. No, era un. Mira, estamos bocheando horrible porque no sabemos distinguir si era un perro o un oso. Ya, hay que, al otro Yo evento que le encontremos, hay que preguntarle. digo que es un perro. Es un Yo perro. digo que es un oso. Ya. Yo creo que es un oso, ¿eh? Ya, ¿Sabes vamos allá a pasar. la vergüenza que vamos a pasar cuando se sepa en realidad qué es? Porque Cuando nos diga, es un confundirte un lobo. perro. Sí, es claro, ¿no? Es un león, ya te fregas. Ya. Ya, bueno. Ya. Mancilla también, que entró con un gimmick renovado que ha levantado mucha polémica en realidad, ¿eh? Que que por cierto, nosotros, Juan y yo tuvimos una conversación con un buen tiempo hablando sobre Mancilla, sobre su nuevo gear y tal vez su nuevo personaje. Sí, porque ha Entonces, sido como que uno de los cambios más radicales, ¿no? Que hemos visto. sí. Y bueno, también como mencioné, ¿no? Desde Chile, a Temista, bueno, el legionario del catch, y Fear, ¿no? Fear. Que bueno, eran dos luchadores a los que no había visto Yo tampoco. en vivo nunca, había visto un par de clips. Yo a Temista no le he visto ni en clip. A Fear sí le he visto en un par de clips por ahí, no recuerdo dónde. Pero bien, el papel que tiene Fear La siempre presencia me. de La Fear presencia era de Fear es. genial. Sí, un heel de heels, pues. Sí. Entonces, Gil con sí, doble E, por si por eso, acaso. como te digo. A él sí lo he visto porque prácticamente desde que vi por ahí un clip pequeño, entré a chequear un par de luchas más que tuvo y es el único que vi de esa lucha, ¿no? A Temista hasta el momento no lo había visto, pero me pareció también un personaje, un luchador bien, también bien chévere, bien técnico de Atemista cierta pude forma. verlo en un clip, en un evento de Legión, en el que se sube, justamente alrededor del ring habían cuatro pilares, ¿no? Que sostenían como que toda la estructura. Ya. Y en Legión había algo parecido, y Atemista se sube a uno de esos pilares y de ahí se lanza, hace un moonsault, me parece. Y era como que, ¡hala! ¡Oh! ¿No? Y bueno, lamentablemente no sucedió eso aquí, pero sí, había visto a él, había Pero visto a sí se hizo Fear también notar con unas también, patadas geniales. Dime. también se hizo notar a Sí. Temista su técnica, por ahí un par de voladas, si no me equivoco. Entonces sí, no, o Pero bueno. sea, dio totalmente la talla, pues, ¿no? Para estar en el evento. Pero de todas maneras, igual Mancilla se llevó la victoria, ¿no? Y avanzó a la siguiente ronda. Que sí, así es, y Mejor que lo dicho, celebró con avanzó. un pasito medio a su personaje que ¿Cómo? me parece interesante cómo celebró, ¿no? Ese caminar de rodillas o algo así. Claro, ¿no? Como un estilo así medio de danzante. Así es. Ya, ¿hablamos de Mancilla ahora o lo dejamos para después o Hay que cómo sea? hablar ahorita, creo, ¿eh? Así Ya. como que hablamos un toque. Ya, para empezar, ¿te gustó el gear de Mancilla? Al 100%, o sea, me gustó, de hecho, pero creo Ya. que se puede o se podría trabajar mucho más a fondo. Ese entró con el sombrero típico luchador, diré, El lanzante de tocado. tijeras, la pechera, ¿no? Pero tal vez el traje en sí que tenía debajo no me convenció del todo. Creo que se podría haber trabajado un toque más ahí con algunas cosas. Pero igual, la mística que puede tener ese personaje o lo que quiere reflejar ese personaje puede ser muy, muy, muy, muy, muy a fondo explotado y sería un golazo, como decimos, ¿no? Un golazo para lucha no solo peruana, sino internacional. O sea, puede mostrar un luchador peruano con raíces, con nuestra cultura, el misticismo que tiene nuestro país reflejado en este luchador. Pues, o sea, puede ampliar y explotar así, maldito, ¿eh? Ya, entonces, en otras palabras, como que te vaciló, pero es mejorable, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, hay un par de teorías que puedo vender a Imperio como ideas con ese Ya. personaje, porque me parece excelente que haya escogido ese misticismo, ¿no? Que tiene. Y además que de cierta forma hace realzar a Mancilla, ¿no? Lo que tú me Claro. decías también. No, me gusta eso de vender, ¿no? Sobre todo para generar ingresos. Pero ya, yo también siento algo por ahí, ¿no? Como que me gustó. Al principio como que te impacta, ¿no? Porque tienes la imagen de Mancilla con short negro, ¿no? Un look bien no sé, no Samoyo, llamativo. Samoyo. Sí, es cierto, es cierto. Siempre como que había este pequeño paralelismo bueno, no pequeño, ¿no? El parecido era notorio, ¿no? Con Samoa Joe. Y era un look, así como te digo, ¿no? Que no era llamativo, ¿no? No. Y a dar toda una vuelta de tuerca a un traje blanco, que bueno, tenía un cinturón que era blanco, entonces es como que de lejos parecía que no había cinturón, era todo un Claro. enterizo, ¿no? Pero bueno, era un Sí. enterizo en realidad. Los colores que manejaba Con también. colores bastante vivos, con un tocado, con esa pechera. Entonces era como que mansilla, ¿no? Y Y conectó inmediatamente con el público eso también, es el gran plus. ¿Por qué? Porque era como que inmediatamente la gente, oh, y lo ven y entra como que con la mirada así, ¿no? Al firmamento, como si fuera, se estuviera encomendando un dios o algo así, algo medio místico. sí, Y la místico, gente recontra místico. inmediatamente estaba en el team de Mancilla. Sí, Por ese eso lado, es yo creo cierto. que el gear es un acierto. ¿Ya? A mí lo que me genera dudas, más que disgustarme, o sea, es como que. Luego vimos un post en el que la página de Imperio decía que estaba inspirado en los danzantes de tijeras, ¿no? Por el tocado y por la pechera, yo diría que sí, ¿no? Por los pasitos también. Pero en realidad la vestimenta no me parece muy de danzante. O sea, Eso es yo lo que creo te que, decía. claro, era como que muy light o como que muy plano el diseño para hacer de danzantes. El danzante siempre tiene como que unos pantalones medio como que sueltos, ¿no? No, no algo apretado. La ropa es como prácticamente como que no sé, una ropa de karate, así que esas que son obviamente mucho más grandes que la persona que las está vistiendo, o esos pantalones de Shaolin que son como que grandes pero medio amarrados, ¿no? Ajá. Ahí yo podría decir, ah, sí, está inspirado en un danzante, ¿no? Acá me dio como que tiene algo de danzante, pero tiene algo de otro lado más, y no sé de dónde es. Claro, es Lamentablemente que también no. los danzantes tienen un montón de cosas encima, ¿me entiendes? Tienen Claro. la pechera, tienen como un cinturón, tienen como un tipo de taparrabo o algo así, un montón de colores, montón de cosas de colores, pues, ¿no? Y como tú Entonces, dices, tal vez se quedó muy, muy, muy lineal, claro, estaba como que a medias, ¿no? Y a eso es lo medias, que sí. más. Ahí me dejó como que, oye, ¿es danzante? ¿No es danzante? Es otra danza que lamentablemente no conozco, ¿no? Entonces, ahí es como que el punto bajo. El punto alto, como ya dije, fue la conexión con el público. Y lo otro que sí me vacilaría a resaltar es que a veces hay cosas que a primer golpe no te vacilan. Te genera como que Claro. cierto, de repente, rechazo a distancia o como que así un gusto medio dudoso. Pero luego con el tiempo te acostumbras y terminan siendo como que clásicos, ¿no? Y lo estamos viviendo en toda esta fiebre por los Hardys. En la fiebre que ya un poco se apagó con New Day, ¿no? Que se podrían catalogar de experimentos que en algún momento la gente dijo, oye, esto no me gusta, o me gusta, pero ahí, o oye, Mahar está loco, ¿cómo va a hacer eso? Pero, oye, pero es serie B, y luego al final como que todo el mundo gritando delete como locos, ¿no? Entonces Eso es cierto. probablemente, sí, el traje de Mancilla, el gimmick nuevo es como que medio polarizante al comienzo, pero luego si es que va en dirección correcta puede ser uno de los grandes clásicos, ¿no? Ya yéndome al lado nerd, puta, yo estoy siguiendo una serie que se llama Kamen Rider y el traje del tipo es recontra rosado con verde fosforescente y bien estrambótico. Y al comienzo como que, oh, eso no va a pegar, es un fracaso total, que los creativos se han fumado de la mala, ¿no? Y al tercer capítulo, puta, es la mejor serie de Kamen Rider toda la historia. Entonces, yo creo que, dejando de lado toda la vista, Mancilla tiene como que el material para levantar esta apariencia que por ahí ha dividido a la gente y encaminarla y volverla un ícono, pues. Sí, como te digo, es un personaje que se puede explotar al máximo. Yo ya te conté esa teoría que no lo voy a soltar ahorita, pero ya te Sí, conté dale, esa dale, teoría que dale, dale, tengo dale, dale, porque esa vaina me pareció muy genial. Le doy la teoría, no, me lo pueden Sí. robar, ¿sabes? Imperio puede robar mi idea, ¿eh? Eso Mira, lo está puedo grabado. denunciar. Está grabado. Está grabado. Como que es propiedad, es mi Claro. propiedad. Puta, me he olvidado de ponerle Creative Commons, weón. Le doy. Claro. Ya, a ver. Es una teoría loca que aprendí de mi maestro Juan, teorías locas. ¿No? Como sabemos, Mancilla tiene ese personaje de cierta forma. Ya lo dijo Imperio y también nosotros lo especulábamos. De Danzante Tijeras, ¿no? Danzante Tijera, todo, bueno, sabemos que tiene un misticismo de costumbres de nuestros ancestros, ¿no? Y que tiene que ver mucho con su país, con el dios del inframundo, de cierta forma, entre comillas, ponerle. No el diablo, porque eso no, eso tiene que ver con otro tema. Pero su país era como que el dios del inframundo, de la parte de los muertos, ¿no? De nuestros ancestros, los incas, pre-incas. Su pai está muy, muy conectado, o mejor dicho, los Danzantes de Tijera están muy conectados con su pai, tienen ese misticismo. De cierta forma es como que es un baile que lo llaman, tiene un nombre así en quechua que tiene que ver mucho con este dios. Entonces, si tú pones a Mancilla como un Danzante de Tijeras, como un face, ¿no? En este caso están poniendo como un face, ¿no? Ya llama a la gente, ha llamado a la gente, se ha ganado su público, ¿no? Lo ves a Mancilla más conectada con la gente. La gente más, aparte de que es un buen luchador y sabemos que ha sido campeón y todo, la gente se ha conectado más con él. Entonces lo vemos como que puede ser una cara más adelante, no sé, de Imperio o de otra empresa, ¿no? Entonces tú lo puedes poner por Face. Después, más adelante, puedes explotar mucho más ese personaje con más vestimenta, con metiéndole pues más historia, no sé. Pero al acercar el Danzante de Tijeras a su pai, puedes hacer lo mismo con el personaje de Mancilla, ¿no? No sé, lo podemos poner como campeón de Imperio, ¿no? O campeón sudamericano. Revienta el personaje de el Danzante Tijeras y de ahí lo podemos poner, le metemos un turn heel, ¿no? Y lo ponemos como evolucionado como un Supai, como ya el dios del inframundo. O sea, transformas el face de Danzante Tijeras a un Gil que es Supai, que es el dios de en este tema, el dios del inframundo, el dios entre comillas malo, ¿no? Entonces Claro. podemos tener esa teoría con ese personaje, mira, te puedes tener dos personajes, la evolución de un luchador con dos personajes y muy muy arraigado con nuestro misticismo nacional, y ese personaje se puede exportar, pues, ¿no? O sea, puede estar fuera, hacer conocer nuestras tradiciones, nuestro misticismo, y tener un luchador tan bien trabajado, entre comillas, con esa evolución, con esa historia, que lo puedes explotar no en dos capítulos, se puede decir de Imperio, sino en un buen tiempo, pues, ¿no? Poner Man, a Mancilla así. ya que ahí podrías tener tu bueno, no es bueno a veces comparar, pero es como que es ese camino a volverlo algo más oscuro, tendrías ahí tu Pentagón Dark, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, Claro. es que mira, si te das cuenta, por ejemplo, como tú dices, no es bueno comparar, pero tenemos referencia. Si te das cuenta, Lucha Underground, de cierta forma, tiene mucho que ver, o algunos personajes, un poco que ver con la temática así de las costumbres mexicanas, ¿no? Claro, Aztecas. totalmente. Entonces tú puedes poner a Imperio, Mancilla encabezando a Imperio, con esa misma temática, ¿no? Tener las costumbres, la mística nacional. Y como tú dices, poner a un Dark Pentagón contra un Supai, ¿no? Una cosa así, ¿no? En este caso que es Mancilla, pues, ¿no? Que es el Danzante de Tijeras, ¿no? Puedes tener esa misma temática, entre comillas, en las dos empresas, ¿no? No Y sé si ahí les estoy quemando la historia de Imperio, pero a mí me gusta eso. Y yo a primera vista, analizándolo, el personaje, me salió esta idea y le comenté a Juan, pues, ¿no? no, hay mucho en realidad para comentar, porque hay un roster inmenso y hay bastante material por ahí. Pero eso que dices es bueno porque tendrías la opción de cambiar el gear, ¿no? Algo de repente que le guste a más gente, ¿no? Hacerle actualizaciones, por así decirlo. Y como dices, pues, ¿no? Presentar al dios Supai que mucha gente no conoce y de expandir en la mente de cada uno la idea de o mejor dicho, la mitología, ¿no? De los danzantes, que generalmente se asocia, ah, ya, van a hacer sus saltos, ¿no? Van a hacer tal cosa, ¿no? Entonces. Claro, pero pocas personas saben que detrás de esa danza tiene un misticismo maldito con las Exacto, creencias, con la entonces. mitología nuestra, ¿no? Tiene que ver, así, tiene detrás todo un sentimiento. Claro, y eso es muy válido, ¿no? Es como, por ejemplo, como dices, ¿no? En Lucha Underground también han hecho esto, te hablan de las tribus, de tal cosa, entonces como que, ah, ya, mira, te vas pegando. Entonces, bueno, ese es, en un resumen, un poco extenso, lo que pensamos De Mansilla. sí, y de ese cambio, ¿no? Y ya, bueno, con eso cerramos lo que es el episodio, no, mentira. Con eso cerramos la primera lucha de la noche, bueno, de la tarde-noche, y vamos a la segunda lucha clasificatoria, que fue entre Ariquitoa, Caos, Cassius y el virrey Rafael de Salamanca, ¿no? Que fue una lucha que tuvo mucha renovación también, ¿no? Otra vez. Sí. Para empezar, nunca había visto entrar a Ariquitoa. La Yo había visto en tampoco. fotos, he visto también clips, pero nunca había visto entrar Ariquitoa. Y la entrada es muy poderosa, ¿no? Sí. Por ahí, Mucha obviamente. presencia. Sí, mucha presencia. Era como que. De hecho, que ibas a escuchar, pues, ¿no? Comparaciones. Ah, Umaga, Umaga, ¿no? Claro. Es obvio que ahí hay un paralelismo, ¿no? Igual como también lo hacían con Iquito, cuando en algún momento hemos ido a los eventos de LWA. Pero la presencia era innegable y era bien. Y además que durante la lucha, bueno, la historia que nos contaron era de que Ariki era pues un monstruo imparable. Sí, de hecho, o sea, como tú dices, tenía cierto paralelismo con Umaga, pero para mí personalmente, desde que entró Ariquitoa, o sea, marcó tanto su presencia que me olvidé de esa referencia, ¿no? Sí, O yo sea, también. era Ariquitoa, pues, o sea, la presencia que tuvo entrando, cómo luchaba y cómo, la historia que contaron, como tú dices, definitivamente puso a ese personaje solo como Ariquitoa, no como la referencia de Umaga y todo lo que quieras, no. Era ese personaje, o sea, se lo ganó. Claro, es que bueno, es la referencia es por repente un poco el gear, por la pintura en la cara, ¿no? Pero es muy diferente, ¿no? Umaga es un guerrero, es un luchador, bueno, sin mucha jerarquía, por así decirlo, ¿no? Pero Ariki, bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Un Ariki es un cargo, un cargo como un emperador, como un príncipe o algo así. No tengo la referencia exacta, pero no es cualquier cosa, y se sentía eso en la forma como entraba, ¿no? Bueno, y además a ellos también, por ejemplo, o sea, por parte de Ariki estaba mostrando su cultura a todo el D-Voss, a toda Latinoamérica, porque esto probablemente pues sea visto en muchas partes, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, además de Ariki, tuvimos a tres peruanos en esta lucha, ¿no? Caos, para empezar, que sinceramente yo esperaba de Caos una renovación también, una Es que renovación ya se había renovado, bueno, no tan reciente, pero también había tenido una renovación de Gears. Claro, yo creo que por lo reciente de repente no hubo otra, ¿no? Sí. Pero era como que. Pero tuvo las pulseritas de caos, pero, o sea, Ah, eso de sí, hecho. del Team Caos, que El bueno, hasta Team ahorita Caos. no hemos recibido ninguna, pero bueno. Ni recibirás. Ni Así recibiré como exactamente. la entrevista que hasta ahora nos debe, ni recibirás. Oye, ya hemos conversado, bueno, ya he conversado, perdón. No, pero sí, o sea, yo creo que ahí faltaba, ¿no? Como que, pucha, me hubiera vacilado ver a Caos entrar con otro gear. Sí, de hecho. Quizá una pequeña deuda para el Al siguiente segundo evento. evento de Imperio, ¿no? Luego también entró Cassius. Cassius con un look bien que a mí me hacía acordar mucho a Luke Cage. Sí, de Mortal Kombat. No, Luke Cage de. Ese es Johnny Cage, Ah, weón. ya, me estoy Luke equivocando Cage de Johnny de Cage. Marvel. Sí. Ya me estoy equivocando con Johnny Cage, Ajá. por los lentecitos, pero Johnny Cage. Ah, bueno, eso también, ¿ah? ¿Eh? Bueno, eso es cierto. Tiene que ver la casaquita y los lentes de Johnny Cage. Sí, pero también, bueno, eso es muy cierto. Los lentes es una mezcla, ¿no? Y bueno, esos brazaletes dorados que tenía era como que, sí, muy, muy. Pero lo que no, lo que me parece que ahí no cuadró es el personaje que mostraba Cassius y la música. Cierto. Pienso que el tema que usa en GLL es un poco más acorde, ¿no? Porque el que, bueno, Es que si a te has dado Cassius cuenta, tenía. no sé si ha sido mi percepción, tal vez estoy equivocado, corrígeme, ¿Ya? pero sentí de que muchas de los temas con los que salían los luchadores se repetían. O sea, para un luchador salía con una música, para otro luchador tal vez más adelante salía de nuevo con la misma música. Yo creo que en ese tema de los temas en sí, redondeando de la música, todavía tienen que trabajar, se tiene que trabajar un toque, o sea, como que Eso todavía no, tal fue. vez no distingues de quién es quién la música, ¿me entiendes? Mira, eso fue. Sí, eso como que fue un error técnico, ¿no? Porque había luchadores que entraban con un tema y luego entraban con otro tema, ¿no? Entonces ahí sí como que como habían detalles, como te dije, que pueden variar un poco al fan, ¿no? Pero en el Eso es caso de cierto. Cassius entró todo el tiempo con el mismo tema. Y le presté bastante atención a eso porque era como que un tema que no le iba, ¿no? O sea, el personaje de Cassius que te venden en GLL es de un stripper, ¿no? Del hombre más sexy del Perú, ¿no? Sí, Y entra con sí, una eso es música cierto. acorde. En cambio, en Imperio te vendían, o sea, te ponían un tema mucho más como que con más sabor, ¿no? Pero la entrada de Cassius era la misma, ¿no? Entonces era como que ahí hay una incongruencia, pues, ¿no? Hay algo que no cierra. Entonces, No con deja, el no, look. no termina, no termina de conectarse con el personaje. Exacto. Y yo, mira, yo con esos brazaletes, con esos lentes retro, bueno, ¿no? Que son como unos Wayfarers o algo así. Y la casaca. Retro, ¿no? Esos lentes son un clásico maldito, pero esos lentes son lo máximo. Claro, o sea, yo le pondría esa música de las exploitation ochenteras, Claro, ¿no? O esa música de cierto. Shaft con el wah así bien bien marcado y ¡pala! No es como que ¡oh, qué chévere! Eso me parece que va más acorde. Ahora, si Sí. quieres ponerle algo más sabrosón como que criollo por ahí, entonces ya pues tendría que haber una renovación de look más acorde a algo criollo, porque de ahí de Cassius, al menos de la forma de mi percepción, yo no he visto nada criollo en Cassius, ¿no? Más que el color. Ah. Bueno, ese es un comentario racial con el que no estoy para nada de acuerdo. Cassius ha sido Rocco, por si acaso. Rocco. Sí. Rocco Gil. Sí. Pero bueno, ese es, ¿no? Ese es lo que había que acotar. Sí, de Y hecho que tenemos eso. claro. Y luego el virrey Rafael de Salamanca, que ha sido pues como que la sorpresa, ¿no? Una de las renovaciones más marcadas, porque ha sido un borrón y cuenta Borrón cuenta nueva nueva. bien, ¿no? Bien grande, sí. Bien De hecho. grande. Ya es M como que ya más aún es. con, o sea, mucho más que lo de Mansilla. Sí. Mucho más que lo de Mansilla, más marcado y todo. Es. No es tan, o sea, no es tan radical como lo de Mancilla, ¿ya? Porque lo de Mancilla es un cambio de 360. Lo del Virrey es un cambio que tiene cierta lógica, porque no es. O sea, sigue siendo heel, sigue teniendo esta actitud, pues, superior frente a los demás. Sí. Pero se siente como que una evolución, ¿no? El siguiente paso de Rafael da Silva al virrey, ¿no? Ya desde que te dicen el virrey, ya, ¿no? Es más, ahora lo veo más crecido, pues, o sea, es Más más imponente. maduro, ¿no? Es como que. Sí, más imponente también, o sea, desde que lo ves ya dices, sea, solo con verlo te das cuenta de que su personaje ha crecido muchísimo. Sí, eso es lo bacán. Hay muchos casos en los que se ha visto pues este cambio a The Next Level, pues, ¿no? Y además incorporando ya los cambios en el mismo ring, ¿no? Ya lo habíamos visto con Mancilla, con sus cambios, con sus pequeños pasos de apoyando las rodillas, ¿no? Y el virrey luchaba y hacía la pose, ¿no? Del virrey. Entonces, esa incorporación es bacán. Sobre todo Entonces, pa. cuando llevas ya cierto tiempo, ya pucha, 6 meses, sin ver luchar a ciertas personas y luego las ves ahí como que, ah, man, ya mira todo este cambio, ¿no? Y bueno, como dijimos, la lucha fue prácticamente el dominio total de Ariki, ¿no? Sí, de Riquito, totalmente. Que bueno, ya obviamente se llevó la lucha y con esto pasaba a... ¡Au! Y con esto pasaba a la lucha final de cuatro esquinas contra Carlito y contra el patrón. Que habría sido Exacto. chévere ver, bueno, un Ariki es un cargo, tiene un cargo, el patrón es otro cargo. Habría sido chévere ver al virrey también ahí, ¿no? Un otro cargo. Y no sé quién más. Ah, y Kaiser, pues, ¿no? Que también es un nombre que implica, obviamente, un cargo, ¿no? Un emperador. Ah, paja, sería paja. No lo había visto por ese lado, sería Sí, paja. ¿no? Habría como que. Ya jugando un poquito con los gimmicks, ¿no? Con los nombres, ¿no? Y lo que representan. Pero bueno. Con eso se cierra el pre-show, ¿no? Ya se da pase al evento en sí, por completo. No sabemos si este pre-show va a ser parte de los episodios o no. Sí, como te digo, debe ser, pues, ¿no? O Yo sea, creo que sí, debería la ser. primera parte del primer capítulo, ponte, ¿no? Claro, es como Y que así. el mundo versus Prince Puma. Ya. Entonces ya cuando pasamos al show en sí, se da la lucha entre Zack Sabre Jr. y Ricky Marvin, ¿no? O sea, esa lucha me gustó demasiado. No había visto luchar primero a Ricky Marvin en ningún Ya. clip ni nada. Sinceramente no le tenía fe. No lo conocía. Ya. Para mí era un desconocido. Totalmente. Sinceramente. Entró Ricky Marvin y dije. O sea, me quedé como decir. Ve, o sea. No, tal vez no. Va a sonar medio tonto, pero lo veía y decía. Tal vez no está en una buena condición, ¿no? Como para luchar con Zack Sabre Jr. ¿No? O sea. Porque para mí, Zack Sabre está en la cima, pues, ¿no? Para mí. Pero ver después cómo Ricky Marvin se movía, se hacía los saltos, las tijeretas, todo lo que hacía me quedé como. Me cerró la boca por completo. La opinión que tenía de Ricky Marvin, o sea, fue como. Me sorprendí de todo lo que podía hacer Ricky Marvin en el ring. Era técnico, porque Zack Sabre sabemos que hacía mucho llaveo. Él también entraba al llaveo y Sí. hacía las contras. Se subía por un lado, se metía, saltaba. Muy, muy, muy buen despliegue de Ricky Marvin. Me sorprendió totalmente esa No, bueno, lucha. de Y hecho, por eso es que me gustó. Ricky ya ha compartido ring con Zack Sabre, pues, ¿no? Ya se En conocen, Noah. entonces. No, no, no Y sabía eso. sí, o sea, era como que sí estaba a la altura de Zack Sabre. Y hay algo. Esta lucha como que tiene muchas cosas, ¿no? Que mencionar. Para empezar, que yo no soy fan de Zack Sabre Jr. ¿Ya? Y hace poco por ahí leía, ¿no? Que conozco a una persona que no es hincha de Finn Balor. Sin embargo, cuando he estado rodeado pues de toda esta masa de gente en el Raw After WrestleMania, ha hecho el gesto de Finn Balor porque te contagias, ¿no? Sí. Entonces, entiendo eso perfectamente porque yo no soy hincha de Zack Sabre, pero me vi ahí cantando el Oh, Zack Sabre Jr., igual con toda la gente, porque era algo muy contagiante. Era como que, ¿cómo no vas a cantar esa vaina? Por más que no te caiga Zack Sabre, por más que digas, no, no me vacilas estilo, ¿no? Que es la verdad, y lo sigo sosteniendo hasta ahora, ¿no? Pero ya es como que es parte de toda la experiencia, ¿no? Ese cántico pegó totalmente. Sí. Creo que fue el mejor cántico de la noche. Y me. Ya, Y me, mira, me eso a solamente mí. por una cosa, como le dije ahí flaca, porque esa canción está basada en Seven Nation Army de los White Stripes. Ah, sí. Ya, Sí, no, no por sí. Sexy Warrior, es por los putos Es bien White Stripes. pegajosa, pero es bien Sí. pegajosa. Y a mí me sorprendió porque eso me causó cierta admiración. Porque ese cántico lo había escuchado, si no me equivoco, en What Could Go Wrestling, si no me equivoco. No, claro, ese es el cántico que siempre lo acompaña, ¿no? Sí, siempre la acompaño, pero, o sea, fue impresionante de que estaba tranquilo, así, ¿no? Ni se me había pasado todavía no se me había pasado por la mente ese chant. Y cuando recién está entrando, empiezan. Y dije, ¡meh! O sea, estamos en Perú, en el Divos, y todos se Sí, ponen a cantar ese exacto, chant que es eso también me pareció de genial. Inglaterra, pues. A mí no me vacila, por ejemplo, cuando él agarra, entra con su casaca, le agarra la casaca y abre como que señala las manos. Nunca me ha gustado ese tipo, la entrada, ¿ya? Pero luego de ver eso en PWG por instantes, antes de la lucha, de ver como dices en WCPW o en otras indies, o en el mismo Cruiserweight Classic, ¿no? Verlo acá en la pantalla y luego bajar la mirada y ver que está haciéndolo ahí en la entrada del ring, es como que. De verdad, o sea, eso está pasando, ¿no? Estás en pros, bro, en pros. Claro, entonces es como que. Oh, no, es como que. Oh, ¡qué paja! ¿No? Y ya la emoción era pues a flor de piel, ¿no? Sí, Ahora, desde ya. se da el gran pop, ¿no? Eso, y luego entra Ricky Marvin. O creo que entró primero Ricky Marvin. No, creo que entró primero Ricky Marvin. Sí, primero entró Ricky Marvin. Por eso Y te dije, pues, Ricky. o sea, yo vi a él y fue como, Claro, tienes razón. ¿me entiendes? Ahora, eso, lo de Ricky también fue genial porque Ricky entra Ah, y la canción que usó de entrada fue una canción de Ni Voz Ni Voto. sí. Entonces es como que, Que por cierto, ¡huevón! me ¿Cómo? parece que no fue la única canción de Ni Voz Ni No, Voto que pasaron fueron como tres o cuatro, no recuerdo exactamente cuántas. en. Ya. Incluso Chavo Guerrero entró Chavo Guerrero la tuvo. primera vez entró con un tema de Ni Voz Ni Voto y la segunda creo que entró con otro tema. Sí, la primera entró con Ni Voz Pero Ni era como Voto. que. Ni voz ni voto, huevón, ¿no? Además que es un tema muy punche. Y Ricky entra todo serio con este peinado que tiene, que es como que un pequeño flequillo al costado. Y se veía pues como esos sicarios o asesinos japoneses que son recontra, pero así, achoris, pero tienen un peinado así como que muy finito, ¿no? Muy, muy para el costado. Muy galanón, galanón, así. Claro, es como que un sádico asesino serial, así, ¿no? El más chucha de la pandilla y con un peinado distintivo, ¿no? Y entraba pues Ricky con toda la onda así concentrado y el tema así reventando y era como que ¡hala! ¿No? Fue una muy buena mezcla, fue una muy buena mezcla. Entonces a Sí. nivel de entradas ya como que tú estabas ¡hala! ¡Qué bacán! ¿No? Y te Y la quedabas lucha solamente a disfrutar no la fue para lucha. más, ¿eh? La lucha Claro. fue. A mí me encantó esa lucha. Fácil, una de mis favoritas, ¿no? A Sí. pesar de que era como que la primera fase del torneo, para mí me encantó esa lucha, te lo juro. O sea, sobre todo porque, como te digo, soy fanático de Zack y Ricky Marvin me cerró la boca, o sea, por eso me gustó Eso tanto es la lucha. bueno, que sirva esto como una exposición a nuevos luchadores, ¿no? Obviamente Ricky Marvin no es nuevo, es pero es nuevo para muchos. Entonces, de hecho, que acabado el evento, mucha gente se metió a YouTube a ver a Ricky Marvin. Y eso es genial. De hecho. Y ya, entonces termina la lucha. Gana Zack Sabre. Y algo con lo que discrepo, obviamente. Y seguimos con la primera fase, ¿no? Y entra pues el Águila Rubia, Vicente Viloni. Que ha sido uno de los más ovacionados del Divos. Sí. Bueno, uno de los más Definitivamente. ovacionados y también hay que decirlo, uno de los que obtuvo los chants más ingeniosos, ¿no? Eso es lo que yo analizaba saliendo del evento, o sea, y lo conversaba con unos amigos que estábamos conversando justo del evento, que me preguntaban, de cierta forma tenemos una referencia de lucha, la gringa, la WWE y toda esa cosa, tenemos la referencia japonesa, o la nipona, toda esa onda asiática, y tenemos la referencia mexicana. Y de cierta forma nosotros como país no tenemos muy marcado un estilo, si se puede decir. Una identidad. O sea, estoy hablando como público, ¿no? O sea, Claro. el público. Porque tú ves cómo se comporta el público gringo, que es muy eufórico, están cantando, ¿no? Tú ves cómo el público japonés es muy, muy tranquilo, de cierta forma. Aplauden, tienen mucho respeto, Muy no son muy organizado. eufóricos. Sí, muy organizados. No son muy eufóricos. O sea, de hecho que se vacilan, pero siempre están sentados, tranquilos, ¿no? Aplauden, O todo sea, tranquilo. no creo que no sea muy eufórico porque en los momentos climáticos es como que ¡será! No, Ajá. bien, bien, bien arriba, ¿no? No, Pero pero tú ves la cámara que pasa por el público y lo ves. A las cosas se levantan y aplauden, Ah, pues, ¿no? ya, claro. Bueno, sí. Y ahí se Es muy sientan, todo, todo educado, muy mejor ordenado. dicho. Y ves la mexicana que es demasiado eufórica, la gente Sí, y con la las que matracas, grita, ¿no? Y se las masacra bocinas. totalmente, la viven totalmente, ¿me entiendes? Es más, se escucha estos instrumentos que usan en las barras para fútbol, ¿no? Esos tipo cornetas, tan, tan, Claro. tan, tan, tan. O sea, se vive toda una fiesta. Y tú veías en el dibujo, de cierta forma, el clásico peruano, pues, ¿no? Que a todo le pone chapa, a todo, todo, Sí, todo lo ¿no? ve así como El cántico Palomilla. el palomilla, o sea. Es que por el mismo hecho de que no tenemos esa identidad de cierta forma como otros países, ¿no? Entonces, te sale lo normal, común y corriente de un peruano, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Y sale, como tú dices, el cántico palomilla. Pero es Claro, o sea, bueno, ¿eh? Porque de cierta nuestra forma vas falta, formando una identidad, pues, ¿no? sí, o sea, nuestra falta de repente de cultura luchística se traduce en un estilo diferente de cántico, ¿no? Que Es exacto. lo bueno fue que fue en español, ¿no? O sea, he Eso es lo contado bueno. Creo que hubo poquísimo. Creo que hubo uno, dos, tres cantos un poquito en más, ¿eh? Yo inglés. creo, un Sí. Let's Go Seidel para Matt, los Delete, bueno, los clásicos que son intraducibles, pues, ¿no? Pero luego Ajá. el resto, creo que solamente hubo un This Is Awesome, creo que hubo uno. No hubo ningún Fight Forever que yo recuerde, felizmente, Felizmente. ¿no? Entonces era como que la gente no se había alienado, ¿no? Sino que, oye, hay que crear chance. Y incluso me pareció chévere porque uno de los momentos en los que ya la gente estaba muy, muy renegona. O sea, los cánticos en lucha es como que ta, ta, ta, ta. Y luego, ¿no? Una serie de aplausos. Pero es en Ajá. ese ritmo. Y llega un momento en el que la gente dice fuera mierda, pero es un fuera mierda, ta, ta, ta. ¿No? Entonces era como que, Ese es un oye, clásico peruano. claro, qué chévere sería que de repente se imponga ese tipo de chants con ese ritmo diferente, porque si te das cuenta, ese ritmo no lo hacen en Japón, ¿no? Japón No, tiene no es su. en ningún lado, creo. No, claro, pero el ritmo de siempre de chant, del chant americano no lo repiten en Japón. Ah, no, no, Japón no. tiene otra forma de chantear, Otra con otro forma de ritmo. exacto. Entonces, Eso es lo generar mismo que te ese. decía, pues, ¿no? Claro, ¿Cómo se traduce? entonces generar ese ritmo diferente, nuevo, que creo que no lo he escuchado en México. Bueno, no he visto tanta lucha mexicana como para saber si es que hay No, uno yo de creo esa no haberlo cadencia, de ese escuchado en ritmo. México, ¿eh? Pero Ah, pues bueno. sería bacán, ¿no? Que no solamente sea el fuera mierda, sino que otra cosa y con eso, esa otra y luego como que, oye, esa vaina hacen en Perú. Ajá, Y es como a que, eso me refería, pues, ¿no? ala, ¿no? De cierta forma, vamos a ir moldeando ese público, ¿no? Ajá. El público va a ir moldeando esa actitud, esos chants que tú dices, lo que se dice dentro de la lucha, porque sabes que mientras uno va peleando, va bien, o mientras van los luchadores en el ring, la gente va, de cierta forma, jugando con el mismo luchador, ¿no? En eso me refería. Claro. Entonces, bueno, ojalá que esto se siga puliendo y se genere pues un estilo peruano de Peruano, público, claro. ¿no? O digamos un estilo latinoamericano ya. Sí. Sí, entonces bueno, Bueno, seguimos eso. con Claro, Biloni. Vicente Biloni derrotó a Max Miller, que Max En una Miller, lucha bueno, la ¿cómo? un poco que se ¿Rápida? cortó prácticamente, ¿no? Porque Sí, Max Miller, que me parecía un buen personaje, o sea, me parecía un buen luchador. No lo vi totalmente, también así no le he seguido mucho. Pero me parecía un tipo bien duro, ¿ah? ¿Eh? No se dejaba por nada Biloni. Sí, y bueno, terminó un poco rara la lucha porque se dio la Max señal de que Miller Max Miller estaba lesionado, sí, se ¿no? lesionó la costilla, al parecer. Sí, se Pero lesionó la costilla, algo tampoco así. fue retirado, con ayuda, sino que prácticamente se fue arrastrando, ¿no? Entonces, no sabía si era como que cierta la lesión o si era como un work para darle un poco más de dramatismo y poner a Viloni como que No, a mí lleno lo de que me poder. pareció es que tal vez no estaban atentos a la señal que hizo el árbitro, ¿no? También, o que Miller simplemente no quiso ayuda, no sé, eso fue un poco confuso. Pero Viloni se le vio bien, ¿no? Y conectó bien, ¿no? Me imagino que debe haberse sentido pues genial, ¿no? Luego de tanto tiempo, reencontrarse con un público así de grande. Que de hecho estuvo Y muy contento, sí. Vicente, ¿no? Subió un video a su canal, a su página de Facebook y estaba muy contento del público peruano. Y porque como te digo, era uno de los más ovacionados. Y yo veía Sí. a gente que estaba en la parte de adelante que le hacía esta señal de reverencia, ¿no? O sea, se notaba la presencia y toda la historia que tiene Miloni en la lucha, ¿no? Era Bacán, muy, pues, ¿no? así, O sea, fue muy respetada. uno de los luchadores más de más edad, ¿no? Si no, el de más edad, recibiendo esa ovación, ¿no? Y debe haber sido muy emocionante, en realidad. Por ahí la gente de Argentina esté pidiendo que vaya Imperio, ¿no? Que vaya a Luna Park. Pucha, sería bien bacán que no quede Increíble. acá y que se vaya expandiendo todo el proyecto, pues, ¿no? Sí, había otra gente que está pidiendo que llegue a Cajamarca, También, Imperio. sí, para para la empresa de Rocco, ¿no? De De Rocco Rayo. Rocco. Rocco. Está mal. De Rocco Pachiti. Rocco Pachitti. Pachitti es Manuel. Yo lo vi primero. Ah, Yo ya, dije eso. cierto. Yo tuve esa observación. Que Pachitti limeño. Y bueno, queda pendiente ver más a Max Miller, ¿no? Sí. Se fue Esperemos que para rápido. el siguiente evento esté. Sí. Bueno, el representante de BWF. Y ojalá que, bueno, esa lesión no llegue a más, ¿no? Fue uno de los tres que se llevaron un recuerdo un poquito doloroso de la noche, ¿no? Ya vamos a ver quiénes más fueron. El Y entonces, siguiente. ya claro, y ahí lo siguiente, bueno, entra TVK y fue muy cierto lo que dijo en la entrevista, ¿no? Que ya no iba a ser, que la B iba a ser de Victoria, ¿no? Me refiero a que el nombre que representan esas iniciales es Tito Victoria Cano. Que en mi vida había pensado que se llamaba así o Sí, bueno. algo así. Entonces, entra TVK con toda una onda renovada también, ¿no? Con libros de autoayuda, con pósters, con volantes. A tratar de motivarnos, ¿no? Y al comienzo recibió bastante ovación por parte de la gente, ¿no? Reaccionó a su llamado a las cuatro esquinas, ¿no? Pero luego ya como que la gente no está de repente muy acorde, ¿no? Algunos, y bueno, el más en contra de este movimiento de positivismo era Apolo, que Sí. entró y Lo pucha, asesinó. mismo, o sea, le faltaba a TVK la cabeza de Dragon Dragon Cierto. para pa morir igual Que Dragon Dragon. que Dragon Dragon en Chikara, pues, ¿no? Cierto. Porque, ala, fue un lazo que le mandó, qué horrible, así, pero lo enterró, ¿no? Totalmente. Y de Apolo, pues, o sea, una bestia, Apolo, una Sí. bestia. ¿No? Entonces, bueno, Mierda. se quedó demostrado, pues, el poderío de Apolo, que luego volvería a aparecer, ¿no? Es un spoiler. Y ya se generaría una rivalidad que ya venía de días antes, pero muy interesante, ¿no? Entonces, Sí, de hecho. fue un squash, ¿no? Fue un squash match. Y ya, mientras recogían los restos de TVK, lamentablemente, que bueno, por ahí se puede generar algo chévere, ¿eh? Es como que lo veo a TVK como que un líder en su burbuja. Porque obviamente él está muy convencido de que tiene, que lleva pues la victoria a todas partes, ¿no? Y ahorita ha tenido un gran obstáculo, pero tú sabes que muchas veces en la lucha hay personajes a quienes no se les da mucha credibilidad, ¿no? No se les tiene mucha fe, pero luego te sorprenden con algo que termina siendo muy grande y es como que la gran sorpresa, ¿no? Sí, de hecho que se puede trabajar un montón también ese nuevo personaje de TVK. Y bueno, llega uno de los segmentos que fue muy divertido y al mismo tiempo fue como que muy sorprendente, ¿ya? Porque haces entrada la nueva orden hispana, que era el equipo conformado por Al Colt de Chile y Axen de aquí de Perú. Entonces Un es. equipo muy, muy, ¿cómo te digo? Está muy bien hecho ese Sí, equipo. mira, Está te soy muy sincero, bien hecho. no he escarbado en la historia como para ver si Axel alguna vez ha hecho tag team con Al Colt o al menos ha compartido ring con Al Colt. Sinceramente, no Fue rec en un, si no me equivoco, la vez que yo lo he visto de cierta forma junto a Alcohol, fue en un evento de LWA, donde también vino Alburquerque. Axel en ese tiempo fue, creo que ahí fue donde estuvo como campeón, si no me equivoco, y tuvo de cierta forma alguna conexión con ellos, en donde también tuvieron una lucha con Kaiser y Chaos. A ver, si no me equivoco, fue así. Estaban los dos chilenos que te digo, que estaba Alcohol y Alburquerque, Axel y alguien más, que no recuerdo quién es, pero estaba alguien más, contra Kaiser Chaos, y creo que estaba el Rojo García y ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Marcelino. Marcelino, si no me equivoco, ¿eh? Eran 4 contra 4, creo. ¿Ya? En un evento de LWA, que fue en el colegio donde fue también el último Reyes, ahí fue también, creo que fue el Reyes anterior al que fuimos. ¿Ya? Sí, si no me equivoco, ahí ya eran como que de cierta forma grupo, no tampoco, pero tampoco no estoy muy seguro. Sí, pero bueno, eso ha sido hace mucho tiempo, ¿no? Igual la 2 años, mezcla, fácil. ya, imagínate. La química que había entre los dos era genial. O sea, como que si te crees que es un tag team, ¿no? No es, ah, ya, yo te pongo contra ti y ya, pues, ¿no? O sea, los empaqueto ustedes No. dos en algo y ya. No, o sea, sí se veía algo ahí Muy bien sólido. hecho, muy preparado. El contraste, ¿no? Entre el alcohol que va en contra del público y luego Axel como que no, no, no, lo frena, ¿no? Como que lo cuida, le tapa los oídos, le da una Yo mano, ¿no? La interacción era. lo que pensé cuando empezó a hablar al gol de Perú y que Axel se hacía como, ¿qué está hablando, no? Yo pensé, dice, y yo decía, ¿no? Decía, Turnface, Axel Turnface. Dije, ahorita lo revienta, pero no. De hecho, que me gusta más ese grupo así como está, ¿no? Unido. Sí, fue al toque se ganan el odio de todos, ¿no? Y bacán, bueno, es una nueva orden, ¿no? Yo creo que una orden es imposible que esté formada por solamente dos personas. Ya Entonces, veremos qué pasa más adelante. claro, entonces sería genial pues que esto vaya creciendo, pero al menos los dos primeros exponentes de la nueva orden hispana, la verdad que demostraron por qué estaban en la lucha en la que estaban, ¿no? Entonces, este segmento es como que para construir este enfrentamiento. Entonces aparecen ellos, hacen su promo, luego aparecen los Lucha Brothers. La gente se vuelve loca al ver a Pentagón, bueno, a Penta 0M. A el Penta 0M. Ajá, exactamente, a Rey Fénix. Y Entonces empezaron yo los lo que dije, cánticos malditos. claro, ¿no? Entonces yo lo que dije, obviamente, pues los Hardys probablemente solamente salgan a luchar y no se manden ni una promo ni participen de este careo, porque es más, ya se estaba yendo Al Colt y se estaba yendo Axel. Axel. ¿Ya se habían Entonces, ido? No. ¿Ya se habían ido Lucha Brothers? No, no. no, no, no. No, todavía, todavía, todavía. Bueno, quizás sí, no sé, la verdad, ya no me acuerdo muy bien. No, ya se habían ido, creo. Sí, creo que sí. No, ya bueno, no sé. La cosa es que está saliendo, recuerdo muy claramente que Al Colt está como que saliendo por la rampa y suena el pianito del tema de los Hardys. Y Al Colt Regresa. regresa con miedo y toda la gente, oh, es como que Reventó el divoz. un rugido de todo el divoz. porque iban a ser los Hardys y aparece Matt con los brazos abiertos Y con la y boca es, abierta, como siempre, ¿no? claro, y con ese sonido que hace. Y ala, el estadio, el Coliseo, que parecía estadio, se cayó, pues. No, era como que ya había sentido esto de ver una estrella y decir, uy, de verdad está pasando, y luego ver a los Hardys ahí. Pucha. Fue demasiado. Sí. Entonces, ya bueno, hicieron su promo, luego en Lima, I knew you'd come, ¿no? Y como que todo, ah, ¿no? Me parece que hubo un par de cero miedo delete, creo que sí, ¿no? Creo que fue cuando ya iban a luchar. No, claro, eso sí, de hecho que hubo, pero me parece que hubo antes, no me acuerdo, ya bueno. Y luego toda la gente pues haciendo delete, ¿no? Delete, y luego el obsolete, o acompañando a Jeff Cantando, pe. cantando, exacto, ¿no? Obsolete, ¿no? Y luego, como puse en Facebook, al día siguiente en mi jato sonaban deletes, ¿no? Sí Fue me di algo cuenta. Sí que me imaginaba. se le quedó a todo el mundo. Es muy Eso fácil. es cierto. Yo no Era pensaba que todos tanta moviendo el gente iba a brazo. hacer también ese cántico. Claro. Igual que el de Zack Sabre. Ajá. El cero mío, con más razón todavía, porque, bueno, es en español, ¿no? Y ya bueno, se fueron y como que quedó una vibra de qué chévere lo que acabamos de ver, pues, ¿no? Y entre toda la gente que estaba ahí. Y luego damos paso a, bueno, continuamos con lo que era el torneo, el campeonato sudamericano. Y entra, pues, Reptil. Con el look renovado también, ¿no? Y Sí, se un poco enfrenta. renovado, sí. ¿Cómo? Sí, un toque renovado, tampoco fue tanto, pero sí, se No, nota. sí fue todo, ¿eh? O sea, la máscara ¿Todo? era lo más notorio. Sí, eso es lo que Pero, yo vi. claro, era un cambio del verde, pues a un verde más fosforescente combinado con amarillo, no sé exactamente, nunca he sido muy bueno para los colores. Pero más que eso, me di cuenta que en las botas o en los knee pads o en alguna parte del gear habían escamas. O sea, había una En textura como de el escamas. pantalón. Me parece que sí. Sí, tenía una Entonces, textura tipo eso escama. me pareció chévere. Eso me Sí, pareció yo también chévere. lo noto ahorita que me acuerdo. Sí. Joan Stambuk entró con la bandera de Colombia, El con un típico gorrito, si no me equivoco. Sombrero. sombrero característico también. No sé si tiene algún nombre en especial. Perdón. Tampoco. Pero muy muy festivo, ¿no? Eso fue chévere. Sí. Aunque Joan también es muy buen heel, ¿eh? O sea, al menos sus promos son muy convincentes. Y bueno, no sabemos a dónde apunta ese personaje. Pero entró con una onda así bien, bien buena onda, ¿no? Bien, bien, bien, como que digo, bien. Se ganó al público de una. Sí, Se ganó al sí, sí, público sí. de una. Conectó bastante. Eso sí fue bien Además notorio. que creo que, además que ha sido creo que el luchador que ha estado con más tiempo dentro de la publicidad de Imperio en el país. También, también, Entonces él como que la vino. gente ya lo tenía más, más identificado de cierta forma, ¿no? Claro, él vino cuando vino Paul London, y desde ahí prácticamente ha estado participando en todo lo que ha sido promoción de Imperio, ¿no? Entonces era una cara que de repente se ha ido quedando grabada entre la gente. Ganó Reptil, aunque creo que en esta primera lucha. Sentí un Reptil como que no a toda. No al 100%. Sí, yo también lo sentí así como que falta algo de Reptil que no es, no era el que estaba al 100%. Pero de Claro. hecho que fue una buena lucha, pero faltaba algo. De hecho, bueno, ya obviamente los que están escuchando esto ya saben cómo termina todo. Probablemente sea una dosificación de energía. Pero de todas maneras, creo que en las dos primeras luchas a Reptil como que lo sentí que no era el Reptil que hemos visto brillar en otras ocasiones, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo también sentí eso. Yo también no me terminaba de convencer, se puede decir, las dos Claro. primeras luchas. Ahora, volviendo al tema de la cultura, creo que de repente Reptil sería chévere que se pegue un poco más a la cultura amazónica. Sería paja, aunque siempre lo asociaba con el reptil de Mortal Kombat, pero si le quieres dar ese misticismo, sí, sería paja, pero no. Un tema así. Porque bueno, hay un dios serpiente, entonces creo que reptil yendo para la cultura amazónica sería un acierto, y además que el virrey de alguna forma estaría pegado a lo que es Lima, o a la costa, ¿no? Colonial, ¿no? No, Sí, colonial no, virreinal, mejor dicho. reina. Claro. No del lado de repente oriundo, sino, ¿no?, de España, pero de una forma conectado, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho misticismo por el lado de la parte amazónica, y ahí reptil lo puede explotar, pues, ¿no? Sería paja también tener un personaje así con Reptil, que también, yo como lo veo, Reptil y Mancilla, tal vez sean el presente y el futuro que tengamos en la lucha, pues, Sí, peruana. Entonces, esos son dos personajes se grandes pueden explotar un exponentes. montón. Entonces, bueno, Reptil avanza en la ronda por el campeonato, claro, por el campeonato sudamericano. Y luego se da, pues, creo que la mecha que se robó el show, y con el que cuando terminó la lucha, escuché muchos comentarios que decían, ya con esto ya está pagado todo, ¿no? Sí, y es más, había personas que pensaban que con ese ya se acababa el show y que nos habían Sí. estafado con todo lo demás que venía, pues, ¿no? Es lo malo, ¿no? Como que siempre lo primerito es como que, ah, no, qué estafa, ¿no? El primero siempre pensar mal. Pero no, había mucho todavía, y nos estamos dando cuenta que, no sé cuánto tiempo vamos, y ni siquiera hemos cubierto la mitad del evento. Exacto. Pero, Creo que va a ser uno de los programas más largos. sí. Pero esa lucha fue genial, genial, ¿no? Hemos visto buenos exponentes hasta el momento en el evento, pero acá te das cuenta de la diferencia de nivel, pues, ya de las estrellas más consagradas, ¿no? Sí. Es la verdad, Que los chops. venían, o sea, por ejemplo, los Harris venían bueno, deben de haber luchado, creo que en ROH o algo así. Y los Lucha Brothers venían de haber, recién habían sido campeones, ¿no? PWD. Entonces, los exponentes en esa lucha fue demasiado. Y aparte que como ya hablamos, la Nueva Orden Hispana es un team que va a dar, para mí va a haber todo que va a dar que hablar y va a dar todo un vuelco maldito en toda la zona de Sudamérica, pues, Sí, ¿no? estuvo a la altura, estuvo muy a la altura. Sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Yo creo que una patada de Pentagón y opacó a todas las patadas que se habían dado hasta ese momento. Sí. Un chop de Pentagón, y es como que fue el señor chop, ¿no? Que obviamente es especialista en eso, pero te dabas cuenta de la diferencia de nivel. Y eso creo que, más que señalarlo como un punto en contra, sino que es como que algo que motiva, ¿no? Oye, mira, mira cuánta diferencia hay. Yo tengo que esmerarme para conseguir algo así de pulido, ¿no? Las Exacto. movidas impecables. Igual que Rey Fénix. Rey Fénix hizo unos acrobacias malditas, o sea, características de él, pues, ¿no? Aunque Que hubo una, conjugaron con Pentagón. sí, Bacán. hubo una en la que Fénix no hizo hizo un salto, bueno, por así decirlo, simple, porque tanteó las cuerdas que estaban muy sueltas, y eso fue algo Ese, que se esa es una, notó. esa es una observación que no sé, bueno, por mi parte no había olvidado. El ring estaba flojo y no, los luchadores de cierta forma se daban cuenta. Sí. Las cuerdas estaban flojas. O sea, tal vez ahí es una de las fallas que habíamos comentado en el programa, de las que más de cierta forma significó, porque los fanáticos que tal vez entre comillas conocíamos, te dabas cuenta al toque, pues, oh, esas cuerdas están flojas, o sea, puede pasar algo. Entonces, por eso tal vez no vimos tanto movimiento tal vez de Rey Fénix o de Pentagón con las cuerdas, ¿no? Queda un poco peligroso. Claro. Además que, oye, es un evento de 6 horas, y que no haya ninguna tensada de cuerdas. Ahí sí fue un error. Hubo una, pero para 6 horas, ¿no? O sea, Bueno, la verdad que no me di cuenta de eso, ahí sí me distraje, pero Sí, hubo una creo que era necesaria más veces, ¿no? Sobre todo Creo que en un desde el inicio, o sea, en la primera lucha se dieron cuenta. Ahí nomás deberían haber entrado, tensar todo y ya. Porque en la primera lucha nomás, cuando creo que entró, si no me equivoco, Mancilla, se abalanzó, se apoyó sobre la cuerda y yo me di cuenta al toque de cómo estaba. sobre todo con la cantidad de luchadores voladores que había, ¿no? O sea, ¿te imaginas si hubiera venido Ricochet? Ah, es cierto. Probablemente por una cuestión de seguridad, Ricochet habría hecho el 50% de sus movidas normales, ¿no? Y Claro, quizá por la adrenalina, pucha, habría sido bien horrible que de repente se lesione, pues por algo, ¿no? Entonces, eso fue pues una falla bien notoria, ¿no? porque recuerda que creo que por problema de las cuerdas fue que Foley se cortó la oreja. ¿Cómo? Recuerda que, si no me equivoco, que por el problema de las cuerdas flojas fue que Foley se cortó la oreja. Ah, no recordaba eso, no sabía eso. Sí, o sea, él prácticamente se perdió la oreja por un problema con las cuerdas. Claro, entonces eso sí pues queda como gran pendiente para tener en cuenta, ¿no? El siguiente evento, sí. Sí. Pues fue la Entonces, lucha de la noche. sí, fue el luchón de la noche. Y luego pasamos a otro luchón, ¿no? Porque siguiendo con el campeonato sudamericano, pues se iba a enfrentar Taylor Wolf contra Matt Sydal. Taylor Wolf Exacto. con mucho más alto, mucho más voluminoso que Matt Sydal, ¿no? Entonces era como que una diferencia, no sé si tan grande, pero se notaba, ¿no? Entonces Sydal la tenía un poco ahí difícil, ¿no? Por el lado físico. Pero, ala, ver entrar a Matt Sydal ahí tan cerca, y además que vino en reemplazo de Eddie Edwards, era alguien que no estaba de repente contemplado desde el inicio, ¿no? Fue una muy grata sorpresa. Y Claro, qué y que monstruo también ver el Star Sydal Press ahí. fue increíble ver eso en vivo. Bellísimo, ¿no? Increíble, no me lo creía, me quedé así como, qué bestia, en serio. Es un movimiento que quizá no sea pues con 1000 rotaciones, ¿no? No sea un 630, no sea un corkscrew, 630, tu flip, tu handstand, tu no sé. Tú, todas. Claro. Pero es un movimiento tan pulido, ¿no? Que al menos yo creo que no existe otro Star Shooting Press tan bien hecho como el que hace Sydal. Creo que sí. Eso es cierto. No hay otra persona que lo haga tan O paja. sea, Ricochet puede volar 1000, pero cuando hacen el estéreo Star Shooting Press, el de Sydal es mejor. Sí, de hecho. Es De mucho más hecho. fino, más estilizado, pero ya bueno, son ya excentricidades, ¿no? Genial, genial la lucha. O sea, veías Matt Sydal con las patadas, con la forma en la que vendía las movidas. Hasta qué monstruo ¿Qué tal poderlo físico ver. también el Sí. de Matt? O Sí. sea, ¿qué tal físico? Me hubiera gustado escuchar un chant que era del Namaste, ¿no? Que es lo que dice él en algún momento antes de hacer un moonsault, me parece. Me hubiera gustado unos Namaste, pero la gente reaccionó bien, ¿no? De hecho, casi todos los chilenos, salvo XL, me parece, fueron pifiados, ¿no? Como que prácticamente vinieron a hacer la de Hills. Sí, creo Entonces que era muy fácil que la gente se identifique con Matt y que le vaya en contra a Taylor Wolf. sí, eso es cierto. O sea, como que tenemos el chip de que el chileno siempre va a ser el heel, pues, ¿no? Sí, entonces bueno, Matt Sydal avanza, ¿no? En el torneo. Taylor Wolf. Sería bacán verlo con alguien más de soporte, ¿no? Entonces como que para que haya un choque así de colosos. Ala. Y ya, pues, ¿no? Luego pasaríamos a la lucha entre Ian Mulich, que tuvo pues el gran honor de enfrentarse a Chavo Guerrero, ¿no? Al Y ahí es donde Chavo Chavo entra con, Guerrero. claro, y Chavo entra con un tema de Ni Voz Ni Voto también, que es muy contrario a lo que normalmente uno se esperaría a una entrada de Chavo, ¿no? Uno de repente se espera algo más como que más pegado a la cultura mexicana, ¿no? De repente sonará mal, pero algo de repente más cliché, ¿no? Sí, más, Pero más, más, no. más de costumbre. Claro, pero no, no, no. O sea, entró con un tema que se podría entender como que, no sé. No sé la palabra, ahorita no se me viene la palabra, pero atípico de repente en Chavo, pero qué bacán le quedaba. Era como que un Chavo así más oscuro, ¿no? Más misterioso. Me pareció mostrar la combinación. No, sí, tenía otra presentación prácticamente ese chavo, pues, ¿no? Pero me parecía más paja, ¿no? Más rudo, creo que sí, no sé. Sí. Y Eso es luego cierto. entra Ian Mulis con también un tema renovado, pero manteniendo como que un toquecito así medio clasicón, ¿no? Que ya como que compartía con él en el tema anterior. Ciertos cambios en el gear, ¿no? De colores más que nada. Sí, de colores. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Se dio pues un pequeño Percance. altercado, ¿no? Percance que luego traería un poco de consecuencias, ¿no? De De reacciones cola ahí. siempre, bueno, no pun intended, ¿no? Sí, teníamos que mencionarlo, pero no estamos tan. Pero bueno, creo que es un momento de decirlo, ¿no? O sea, una de los grandes desaciertos de Imperio fue la anunciadora. Creo que ha sido Grandes, grandes aciertos, o sea, más. el desacierto más grande que tuvo. Es como, por ejemplo, cuando la gente reniega con Roman. Dime. Uno, dos, tres. Tú también habla algo, ve, para sincronizar. Uno, dos, tres. Tú habla algo, ve, cuando yo diga tres. Uno, dos, tres. Ya, por ahí más o menos la empato. Ya, es como cuando la gente, por ejemplo, reniega con Roman, ¿no? Y le dice, y lo culpa a él por haber retirado al Taker, ¿no? No, o sea, Roman va a seguir siendo Roman, ¿no? Roman no va a ser Daniel Bryan, no, no, no va a ser Nakamura, ¿no? Ya, pues, de la misma forma, Claudia Serpa no va a ser Melissa Santos, no va a ser Lilian García, ¿no? No, pero Entonces, claro, entonces el error, más que de Claudia Serpa, de su poco profesionalismo al no haberse preparado para anunciar, porque sinceramente no estaba preparada para anunciar. sí, o sea, como yo lo vi, no es que tal vez poco profesionalismo, sino que de repente no sabía. No, de repente le habían dicho, oh, ¿sabes qué anuncia? Pero no le habían dicho, ¿sabes qué? Tienes que ver, o ella no se había preocupado por ver cómo son los anunciadores o las anunciadoras dentro de la lucha libre. No sé. Sí, pero, o sea, por ejemplo, cuando, como dice, ¿no? Tenías un trabajo, ¿no? Que hacer, una sola cosa que hacer, ¿no? Entonces, Sí, le están pagando, ¿no? No, no, no. de hecho que sí, de hecho que para mí creo que ha sido ese fue de cierta forma el peor error de Imperio. Claro, o sea, Para mí. por un lado está mal que se lo haya tomado tan deportivamente, no tan deportivamente, sino que tan como que relax. Ah, ya, voy a anunciar un evento de lucha, pues, ¿no? Y voy a leer y como que ahí, ¿no? Y no empaparse de lo que va a hacer. Pero por otro lado también está mal por la organización de pensar que de repente iba a ser una buena chamba sin hacer de repente un casting previo o quizá el casting lo hizo bien y luego al final en el evento pues dejó mucho que desear, ¿no? Entonces, mira, se criticó mucho cuando anunciaron a Daniel Marquina como parte del equipo comentarista, diciendo que Daniel no era de lucha, que cuando Daniel sí es un conocedor de lucha libre, Pero no estuvo. pero no estuvo, lamentablemente. Tal vez tuvo percance, estuvo de Carlos Palma en su reemplazo. Sí, claro. Pero yo creo que, por ejemplo, yo prefiero a alguien que no sepa de lucha, pero que se esmere, a que me Cierto. pongan a alguien que sabe de lucha y que simplemente se lo tome muy relax, ¿no? Y mucho peor, que me pongan a alguien que no sabe de lucha y también se lo toma relax. Peor. Entonces, claro, entonces ahí pues creo que la culpa está como que compartida, ¿no? Y mal, pues, ¿no? Mal porque le quitaba mucho. A veces yo creo que un buen anunciador, o sea, puta, Melissa Santos es una muy buena anunciadora, ¿no? Y participa en lo que tiene que participar. Nada más. Punto. Yo voy, anuncio, puedo darle ciertas variantes a mi anuncio para hacerlo de repente más dinámico, y que es algo que se agradece mucho a Melissa porque le da otro toque, pero ahí nomás. Y luego ya voy a donde tengo que estar y punto, ¿no? No es que yo soy la estrella o algo así. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, yo creo que se equivocaron de Claudia, ¿no? Y Sí. que querían contratar a Claudia Mahurto. Ah, pero que hubiera sido algo bien, bien interesante, ¿eh? En serio. Sí, también, muy, muy Un twist, interesante. porque generalmente, salvo alguno de Progress quizá, o creo que de Res Pro, una de las indies británicas, no me acuerdo, el anunciador siempre mantiene una onda bien clásica, ¿no? Pero alucina una anunciadora rockera, ¿no? O sea, que le daría Yepa. mucho, mucho, mucha actitud al evento. Además que obviamente le hemos escuchado cantar a Claudia Mahurto ahí. La voz totalmente da la talla, ¿no? Claro, de hecho, pues. Pero bueno, ese es otro error, por ejemplo, que hemos encontrado en el evento. Y ya, ¿no? Luego se dio, pues, como te digo, ese percance que hubo, ese momento polémico, creo que desconcentró a Mühlich, ¿no? Totalmente. No lo sentí enfocado, Sí, como que, de de ser hecho, te mueve, la pues, ¿no? lucha de su No. vida, tal vez la lucha de su vida, pasó a ser una lucha más para él. Yo creo que igual debe haber sido importante para él, Sí, de ¿ya? hecho. Muy importante, pero de todas maneras se notaba un poco como que sí, pues esto le había afectado. Hay que ser pues de piedra para que no te afecte algo así, ¿no? Sobre todo con tanto tiempo de preparación. Y aparte que el Entonces, mismo público también, sumó en eso, pues, ¿no? sí, aunque yo sentía al público del lado de Múnich, ¿eh? Por la parte donde estaba yo sentado, no lo veía así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, todavía estaban Ah, bueno. divididos por aquí y por allá. Sí, pues es por zonas, ¿no? Entonces, en esta lucha avanza Chavo, ¿no? Claro, una lucha muy, muy paja y se veía a Chavo muy. Creo que Chavo tuvo muchos, muchos detalles chéveres en la lucha. muy, no sé por qué, pero me pareció muy técnico. O sea, me pareció Sí, mucho, muy, muy sí. paja. La verdad que sí, ¿no? En esta lucha me parece que fue cuando puso el título. Claro, cuando bajó puso el título dentro. Primero pidió el cartel de Viva la Raza. Sí. Y después puso el título sudamericano en el centro del ring con el Viva la Raza. Oye, hablando del título sudamericano, el título sudamericano tiene una onda bien All Japan, ¿no? Sí. Bien el logo All Japan, rojito, con el mapa ahí, como que me pareció Primero bien, bien me bacán hizo ese. recordar el logo de la Conmebol y después ya asimilé de otra forma el título, pero igual está paja. Sí. Sí, es un pequeño Ya pues, ¿no? tributo a Eddie Guerrero. Claro. Oye, cuando, no sé si fue en esta lucha, en la siguiente, me parece que fue en la siguiente, cuando hizo los tres amigos, fue como que todos estaban, ah, ¿no? Claro. El En las público, dos, fue en las dos. sí, el público tiene muy buena memoria para esas movidas clásicas, ¿no? Se le sale toda la nostalgia. Exacto. Hasta hizo el movimiento de hombros, Claro. clásico de Eddie. Ya, entonces, bueno, avanza Chavo y pasamos a una lucha en parejas de cuatro esquinas, ¿no? Exacto. Entre Caos y Kaiser, como tag team, que era segunda participación de la noche, y que estaban enfrentando al tag de Gladiator, Angel y Hellspawn, o sea, los Supernaturals, Claro. a Alejandro de Salamanca y al Virrey Rafael de Salamanca, ¿no? Que también eran renovados totalmente. Sí, también. Y a Temista y Solar Sánchez, ¿no? Que bueno, Solar hacía su primera participación de la noche. Igual que Alejandro de Salamanca. También, ajá, exacto. Me vaciló Solar. Como que tenía mucha, mucha energía, ¿no? Se conectó muy rápido con el público también. Sí, Desde el esa inicio. camiseta yo creo que le da un plus bien, o sea, le da un toque bien alternativo a Solar, ¿no? Claro. Ya tiene toda la onda o sea, los shorts medio de guerrilla, ¿no? La máscara que de por sí Cortada. ya es muy llamativa. Cortada. Exacto. Y que entra con la camiseta, la actitud, es como que muy, muy al toque, ¿no? Es como que el pata que tú ves y dices, ah, qué chévere, ¿no? Entonces creo que Es un personaje generó diferente, una pues, ¿no? buena. Claro, Hellspawn con esa máscara era como que, ¿no? Tenía mucha presencia, llamaba mucho la atención, Sí. intimidaba, ¿no? Ajá. Todo. Entonces, era muy, muy fue aquí, pues, un contraste que se notó, Claro. ¿no? Por ejemplo, ver a Alejandro de Salamanca hacer otra vez tag team con el Virrey, ¿no? Y ver una nueva fase, pues, en lo que alguna vez fue Black Label, Claro. fue algo bastante, bastante chévere, ¿no? Una Fue evolución una que pequeña también nostalgia. da mucho que hablar y va a dar mucho que hablar, esa renovación de este team, ¿no? Ya de por sí cuando estaba como Black Label, era un team muy querido de cierta forma, entre comillas, por el público. Ahora como los de Salamanca, también, de hecho, que será así, ¿no? ¿Tú crees que los de Salamanca, bueno, los de Salamanca fueron presentados así? No. ¿Tú crees que crezcan como para hacerle el pare a la nueva orden hispana o algo así? Sería paja ver esa lucha, ¿no? Pero ver a dos grupos heel, no sé cómo sería, pues, ¿no? Tendría que armar algo ahí bien paja. Pero sí, de hecho que, como Hay que digo. ver, ¿no? Hay que ver. Por ejemplo, hace poco había una lucha, no recuerdo para qué evento, en el que era Will Ospreay, Marty Scurll, ya, y Zack Sabre Jr. contra de Tyler Bates, me parece, Pete Dunne, ¿Ya? y el tercero era, me animo a decir que era, ¿cómo se llama ese? Rampage, creo, o Drew. era. No me acuerdo, no me acuerdo quién era. Ahí sí estoy pecando de mala memoria, pero eran pues como que dos pequeñas generaciones, ¿no? Claro. Y eran 3-3, o sea, fácil, de repente alguien más en la Nueva Orden Hispana, alguien más en lo de Salamanca, sería monstruo ahí Por un. ejemplo, para mí ahorita lo que primero que se me viene a la mente es que de cierta forma Rafael y Alejandro podrían de cierta forma unirse a la nueva orden hispana. No sea. Es Podría, que es mi tendrías, idea o en este sea, momento. no, porque ahí matarías, pues, el El personaje. claro, Bueno, pasarían sí. a ser parte de, ¿no? Cierto. En lugar No tiene de que ellos ser que ser, ellos sean, sí. Tiene mucha razón. claro. Es más, mira, si son de Salamanca y la otra es la nueva orden hispana, no sé, pues, ¿no? De repente a ver quién representa de verdad a España, ¿no? Entonces Puede como que ser. por ahí pueda generarse algo, una rivalidad interesante. Pero ya, la lucha se la lleva a Chaos y Kaiser, ¿no? Es un team que ya se conoce hace mucho tiempo, pues, ¿no? Ya es como que nos tiene acostumbrado a una muy buena lucha, ¿no? Que nos da para el público. Claro, como dices, ¿no? Es un tag team pues ya recontra consolidado, ¿no? Y vamos a ver a dónde apunta esto, pues, ¿no? O sea, hay una división de parejas, Interesante. al menos hemos visto ya cuatro tag teams. No sabemos si lo de Atemista y Solar Sánchez va a ser un tag recurrente, pero al menos Chaos y Kaiser son un tag team de años. Los de Salamanca también ya, obviamente, ¿no? Ya está como que hay más que dicho, y los Supernaturals también, ¿no? Entonces hay que ver qué otros tag teams puede ofrecer Imperio. Y Cierto. después de esto, seguimos con la primera fase del torneo. Y en una lucha muy corta vimos pues a Cárcamo, el forjador del dolor, contra Hades, el asesino volador, ¿no? Que, pucha, creo que fue lo más penoso, lo más triste, pues, ¿no? Del evento, porque en una movida en la que Hades dudó, ¿no? Como que un momento como que se cuadró bien, porque ahí hubo una falta de coordinación con el árbitro. De todas maneras, se decide a dar el salto y, pucha, cae mal y luego nos enteramos que había tenido una fractura, pues, ¿no? Así es, no sé, creo que fue la lesión más grave, de cierta forma, del Sí, evento. fue la lesión más grave y fue una pena, pues, ¿no? Porque Al menos sí tenía muchas ganas de ver a Hades. Y de hecho que todos quieren participar y todos quieren lucirse en el evento, ¿no? No, fue muy rápido, creo que un par de minutos y ya se dio la lesión. Y, bueno, ojalá que se recupere pronto y que de hecho que para el siguiente evento de Imperio pues caiga otra vez, ¿no? Claro, de hecho. Para poderlo Esperemos que ver ahí sí. sí Esperemos brillar. que sí. Sí, esperemos que sí. Además que era una rivalidad que en la conferencia de prensa se caldeó bastante, ¿no? Y los dos eran como que personajes con una onda así bien, pues, ¿no? Histriónica. Entonces habría sido chévere ver la lucha completa, ¿no? Aquí obviamente avanza Cárcamo. Y Obviamente. después ya con esto acaba la primera fase, entramos a la segunda, en la que empieza con la lucha entre Zack Sabre Jr. y Vicente Viloni, ¿no? Una lucha Que... un poco, no sé cómo te puedo decir, rara, se puede decir, pero no fue mala, fue buena. De cierta fue un poco rara, pero fue buena. Ver a Vicente Vironi, no sé si alguna vez se haya enfrentado con Zack, pero me pareció ese contraste de Vironi una bestia, se puede decir así, ¿no? Fuerte y todo, contra Zack Sabre, que como sabemos es técnico, es Claro. así de cierta forma delgado, ¿no? Y sus movimientos son bien, bien técnicos, bien amarre, que no lo podía hacer tal vez con Vicente, ¿no? No, fue un choque de estilos, ¿no? De estilos muy, muy diferentes. Que yo creo que se la lleva a Viloni de no ser porque se metió a Polo, pues. Claro. Y Y empieza, esto era y algo que... prácticamente es lo que de cierta forma empieza esta rivalidad que podemos ver más adelante, tal vez Vicente Me con animo a Apolo. decir que... Me animo a decir que es la rivalidad más importante que tiene, o la rivalidad por ahora más esperada, ¿no? Eso es Porque cierto. luego no, ahorita, sinceramente, ahorita no recuerdo otro enfrentamiento, otro roche, por así decirlo, más notorio, ¿no? No, esa es la más notoria, esa es la que va a dar más que hablar. Y algo que ya se caldeaba, ya se cocinaba, mejor dicho, desde antes, ¿no? Entonces se metió, le costó la lucha y obviamente pues va a haber un choque gigante. Ya sabemos de lo que es capaz Apolo. Y también Y ya sabemos lo que sabemos puede también hacer Vicente, pues, ¿no? Viloni, que se mandó una promo genial contra Apolo, por cierto. Qué buena. Y ya pues, ¿no? Eso vamos a verlo en el siguiente evento, con suerte. Y ya Zack Sabre pasa a la lucha final. Y luego, siguiendo en la segunda fase, vemos la lucha entre Chavo Guerrero y Reptil. Una de las, para mí, como yo comentaba, Reptil estaba en las luchas de su vida, pues, ¿no? O sea, enfrentarse a Chavo Guerrero. Man, o sea, ¿qué tal talla? ¿Qué tal talla que tiene ahora de Reptil, ¿no? Se ha codeado con bastantes, ¿eh? Sinceramente, se ha codeado con muy buenos luchadores. Y eso me lo estoy guardando para pa el final, cuando hablemos de la lucha final por el campeonato. Hubo un segmento muy gracioso en el que Chavo pide los lentes, le pide al camarógrafo y se los pone al árbitro. Ah, claro. Fue muy cómico. Chavo se fue muy vitoreado, la gente como que muy contenta de verlo, ¿no? Todos coreaban Eddie, y él también como que se prestaba a esto, ¿no? Entonces, fue bien feeling verlo al Chavo, en serio. No he sido como que, al menos en lo que he estado viendo de Lucha Underground, sinceramente, no he sido como que el más fan o el más mark de Chavo Guerrero, pero verlo ahí fue diferente. Sí, también se hizo un pequeño tributo a Eddie, como dices. Y ver ese chavo, no sé si renovado, no sé si me atrevería a decir renovado, pero con otro ángulo, me encantó. O sea, muy, muy, muy, muy, muy bien también, chavo. Chévere porque pueden dar otra cara, ¿no? Sí. De lo que normalmente dan. Sí, de hecho. Y después ya para cerrar la segunda fase, pues se da una lucha entre Matt Sydal y Cárcamo, que se la lleva Matt Sydal otra vez. Y aquí sí vimos más de Cárcamo, ¿no? Que no se pudo apreciar mucho en la primera Exacto, ahora sí noche. prácticamente lo vimos luchar, pues, ¿no? Y todavía Ajá. que es más contra Matt Sydal, que es un tremendo luchador, como ya lo conocemos. Muy carismático Cárcamo, además, Sí. a pesar de tener esta imagen así, pues muy, ¿no? Un payaso así diabólico. Me animo a decir diabólico, ¿no? Hay un momento muy gracioso en el que Matt Sydal golpea la cabeza de Cárcamo y la gente comienza, o sea, el chant palomilloso, ¿no? Justo el Claro. que hablábamos. Y la gente comienza, la pelada, ¿no? Y Cárcamo se da cuenta y se tapa las orejas y dice como que no, no. Y era muy, muy, muy gracioso en realidad. Sí, se conectó mucho con el público también, Cárcamo. Sí. A pesar de tener este personaje, como tú dices, medio oscuro, medio, no sé, se conectó muy, muy rápido también con el público, ¿no? Monstruo, monstruo. Cárcamo, la verdad es que le gusta interactuar mucho con los fans, ¿no? Sí. Para las fotos, lucía el título War en todo momento. Como que ahí lo tenía pegado prácticamente él. Muy, muy, muy buena onda. Muy chévere Cárcamo. Y entonces avanza Matt Sydal y con eso se cierra los tres participantes, pues, ¿no? De esta final. Pero antes tuvimos una lucha de seis hombres, ¿no? O sea, una lucha de tríos, por así decirlo, entre Steve Coyote, Apo, ¿no? Apocalipsis y Rey del Aire, Rey del Aire. haciendo un equipo para enfrentarse a Fear, a Hayu y a Daniel Esteban Alburquerque, ¿no? Fear ya había aparecido. Ahayo estaba haciendo su primera aparición Y en la noche. muy marcado su forma de no sé si burlarse de cierta forma. Hacer esta señal, ¿no? A Hayu. Me pareció muy gracioso cómo levantaba este tipo taparrabo que tiene, ¿no? Y lo Claro. Oye, sacudía. eso fue bien ¿no? No, bien, bien característico, ¿no? Sí, bien Por llamativo, no decir ¿no? otra cosa. Era un coxswing. Sí. Alburquerque también, ¿no? Era muy, muy muy burlón con el público, ¿no? Muy, muy juguetón, así lo molestaba de cierta, se burlaba, ¿no? Y bueno, vimos a Rey del Aire, ¿no? Mostrarse como se debe también, igual Sí, que Apu. sí. Igual que Apu. Y Steve Coyote también, ¿no? Lamentablemente Steve Lamentablemente. Coyote, pues justo en uno de los momentos en los que estaba brillando más, se mandó un botch con las cuerdas. El botch de la noche, lamentablemente. Sí, yo creo que, bueno, creo que el sí, no, ¿eh? O sea, el botch, pues se podría decir que el con peores consecuencias fue el de Hades, ¿no? Pero de repente el más notorio fue el de Coyote. Que dio pena porque estaba bacán, ¿no? Como que ya era, él era la figura central de esa movida. Estaba Y preparado todo sucedió para él, eso. pero, ¿no? Lamentablemente, Claro, ¿no? cosas que pasan, ¿no? Que se leía muy con mucha intensidad, ¿no? Como que estaba ahí marcando la pauta en ese momento. Me pareció chévere. No, no, luego sí remontó. Terminó siendo pues parte importante de esta lucha, Steve Coyote, ¿no? Al conectarse tan bien, tal vez con Apocalipsis, con Rey del Aire, me pareció muy interesante esta lucha, a pesar de que, si no me equivoco, justo para esta lucha la gente ya estaba como que cansada, ¿no? Ya estaba como que todo estaba Yo un creo poco que, cansado. mira, la aparición de los Hardys, 2 semanas consecutivas, primero en Imperio y luego en WrestleMania, ha causado prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, drenar la energía de la gente. Sí, así es. Porque los Hardys aparecen en un tercio de WrestleMania, el primer tercio, y como que ya luego el resto no es igual, ¿no? Sí, eso es cierto, Aquí definitivamente. también aparecieron y como que dejaron la valla altísima y luego la gente como que, ah, ya, un poco me he cansado, he sentido la pegada, ¿no? Me sigue emocionando, pero ya. Ya se fue la mitad en los jardines. Eso es cierto. Pero la siguiente lucha ya pues levantó con todo, ¿no? Claro, la siguiente lucha era la final del Campeonato Sudamericano en la que Reptil derrota a Zack Sabre Jr. y a Matt Sydal. Primero derrota a Matt Sydal y luego a Zack Sabre. En lo que hubo una pequeña confusión porque se pensaba que el primer pin iba a determinar al ganador, pero no, era una lucha de eliminación. Sí, cosa que tal vez la presentadora no anunció o fue una falla de organización, no sé, pero Sí, porque hasta Hugo también comentó, no aclaró la cosa, y como Hugo que sí, tuvo pues que aclarar. eso generó mucha confusión en el público. Pero igual fue la lucha de la vida que tuvo Reptil, pues contra Zack y contra Matt Y Sydal. eso lo puso mucho más over a Reptil porque le hizo doble pin, pues, ¿no? O sea, no fue que Zack Sabre de repente eliminó a Sydal y no, sino que Reptil eliminó a Sydal, Reptil terminó el trabajo, ¿no? Haciéndole la cuenta a Zack Sabre. Con una lucha con la mejor que tuve la mejor lucha que tuve en la noche, ¿no? O sea, porque en las otras luchas, Claro, como decíamos, ahí ya lo no dejó nos todo, pues, ¿no? convencía, y esta ya nos convenció totalmente. Ahí ya pues como que lo que quedaba, no sé si poco o mucho, pero lo que quedaba de energía pues ya lo usó al máximo. De todas maneras, yo siento que Reptil todavía tiene mucho para dar. Así es, muchísimo. Como te digo, bueno, haber estado en tres luchas en una noche es agotador, ¿no? Entonces probablemente haya sido una dosificación y por eso es que no hemos visto a full de rendimiento como aquellos luchadores que solamente han participado una vez, que es entregarlo todo ahí y ya, ¿no? Pero me parece genial lo de Reptil, porque justo comentábamos con Reptil a inicios del año, cuando conversamos con él y con Cassius, y Reptil contaba que había considerado durante un momento, pues, retirarse de la lucha libre. Claro. Entonces vemos pasar de eso, ¿no? De repente estar a punto de salir de la lucha por mil factores, ¿no? A ser el campeón, el primer campeón sudamericano y además haberlo logrado luchando contra John Stambuk de Colombia, luego contra Chavo Guerrero, Chavo Guerrero. contra Matt Sydal, Isaac. contra Zack Sabre Jr. O sea, Tremendo. te das cuenta el contraste, ¿no? Es como que valió la pena no rendirse ahí y seguir empujando el coche por más obstáculos que hayan. Y que también muy muy muy aparte de que se lleve el crédito solo Reptil, es el hecho de que pone a la lucha peruana pues en el ojo, ¿no? En el ojo de no solo Sudamérica, sino de todo el mundo. O sea, tener a Zack Xavier, Matt Sydal, como tú dices, enfrentándose para una final contra un peruano y que salga el peruano como campeón. O sea, no es un hecho cualquiera, ¿me entiendes? Y pone a Reptil y a la lucha sudamericana, peruana, dentro de ese ojo, pues, ¿no? De que hay acá luchadores que tienen esa talla mundial, ¿no? Claro. Y ahora de hecho que no le van a faltar competidores, así que va a seguirse codeando con gente de otros países De altísimo definitivamente, nivel. porque si eres campeón sudamericano, tienes que enfrentarte a gran parte de Sudamérica, ¿no? Para hacer valer Eso el nombre. es. Así Entonces, que eso va a estar. veremos quién viene, ¿Cómo? pues, ¿no? Por el título. Ahora. Entonces, claro, entonces va a estar muy interesante toda la aventura que le queda por delante a Reptil. Y va a seguirse codeando con nombres y nombres y pucha, eso va a ayudarlo muchísimo en Y realidad. eso también ayuda a que la gente lo conozca. Yo leía un comentario al siguiente día del evento donde decía, ¿por qué Reptil es campeón? ¿No? Si le falta mucho. Dentro de mí decía, o sea, tienes que haber seguido todas las luchas que tenía, o por lo menos la mayoría de luchas que yo he visto de Reptil, y cómo se ha mostrado, cómo es su personaje, cómo es en el ring, y te das cuenta de que lo vale. O sea, no es solo por esta lucha, es por todas las luchas que Claro. tiene, todo el camino que está siguiendo, y como tú ya te estaba diciendo. Tanto Reptil como Mancilla son, por no decir el presente y el futuro de la lucha peruana, ¿no? Sea, me mejor dicho, no está, ¿no? Entonces, desde acá muy felices, ¿no? Que haya sido campeón. Bueno, dos del un l Uno de los dos campeones de la noche, ¿no? Así es. Y ya, pues, o sea, como peruanos, ojalá que su reinado dure mucho. Muchísimo. Y como fans de Imperio, y de la lucha en general, pucha, ojalá que ese título sea uno que tenga mucho movimiento, pues, ¿no? Y haya muy buenos encuentros para defenderlo. Lástima que Seidel no gane, pero a veces ser fan de Matt Seidel implica saber que generalmente Matt Seidel creo no gana títulos singles, sino más que nada en parejas, en tríos, A ¿no? diferencia de Zack, que llegaba como campeón como con tres títulos, ¿me entiendes? No, o sea, Zack Sabre tiene para ponerse títulos hasta debajo de la axila. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. Pero me gustó que no gane Zack Sabre porque ahí sí me iba a llegar altamente, ¿no? qué picón que eres, Felizmente. ¿no? Sí, felizmente que no. Bueno, entonces con esto cerramos lo que es el campeonato sudamericano Así es. y pasamos de un campeón a un rey porque hizo su entrada el King of Krabby Style, Piero da Vinci, para enfrentarse a Cassius, ¿no? Que hizo su segunda participación de la noche. Y aquí, al menos por mi lado, ya la gente estaba como que ya estaba agonizando, pues, ¿no? Entonces, esta lucha. Sí, aproximadamente las 10:11 de la noche. Sí, ya se sentía bastante, ya era la antepenúltima lucha, ¿no? Nos estamos salteando todos los segmentos de historia, porque si no, eso también duraría como que una hora más. Y eso ya se verá cuando salgan los episodios de Sí, Imperio eso lo por dejamos CMD. para cuando lo vean ya en la televisión. Exacto. Pero era la antepenúltima lucha, la gente estaba muerta y no hubo mucha reacción para este encuentro, A pesar que de fue que rápido. Da Vinci hizo pues su movida tan famosa, ¿no? Bueno, intentó. Intentó. Hasta ahorita no la conecta. Hasta ahorita no Cierto. la. Es algo muy importante. El día que la conecte, de hecho que yo supongo que le va a dar la victoria automática, ¿no? Entonces, no, es bacán porque es una movida que le ha servido para reinventarse. Más de lo que ya se había reinventado con este cambio de heel de la Crolitud Kamikaze. Pero es como que algo que se está construyendo, pues, ¿no? Es, por ejemplo, Honma, me acuerdo, cuando siempre trataba de conectar el Kokeshi y no lo conectaba. Y obviamente no ganaba. Llega un momento en que lo conecta y todos los japoneses como que, ah, weón, lo conectó, no hay uno, dos, tres, y ya pues se lleva la primera victoria, creo, en un año, ¿no? Entonces, es probable que hagan algo así, sería genial ver en el momento en el que luego, dando tiempo, Da Vinci conecta el codazo, el mejor movimiento de la lucha libre, como mismo dice, y ya pues, ¿no? La gente estalla. Algo así pasará con Piero da Vinci. Sí, creo que habría sido un muy buen opener esta lucha. Habría Yo creo que también. recibido más reacción del público, eso habría sido más chévere, pero no se pudo. Supongo que en el siguiente evento habrá una mayor interacción para los dos, ¿no? Bueno, Así Casio es. sí recibió un buen pop cuando inició el evento, pero el público se la debe a Da Vinci, ¿no? Al menos por donde yo estaba, ¿no? Me parece que por otros lados del Divo sí hubo una mancha que estaba muy muy hincha de Da Vinci, ¿no? Sí, de hecho que Entonces, sí. ya pues ya se dará, ¿no? Ya se dará. Entonces, luego de esta lucha en la que gana Cassius, pasamos a otra lucha que se llevó, creo, que se robó el show, ¿eh? Sí, La lucha muy entre buena Zumbi, lucha. entre Bad Boy Jr. y XL. Muchos han quejado de que Ricochet no pudo venir, pero sinceramente yo creo que el hecho de que Ricochet no haya venido le ayudó mucho a esa lucha. Porque si él estaba, iba a ser todo Ricochet. Los ojos en Ricochet y fácil él se iba a llevar las mejores movidas y toda la atención. Pero el hecho de que él no esté hizo que se construya más o que el mundo, no el mundo, bueno, sí el mundo probablemente, pero toda la gente del Divos esté más atenta a Zumbi, a Bad Boy y a XL, A ¿no? los tres en general, ¿no? Sí, aunque yo creo que XL se quedó un poco corto, Tal ¿no? vez. Luego de lo que lo hemos visto hacer, probablemente XL estaba pensando subirse a una de los LEDs y lanzarse desde ahí, ¿no? Pero no pudo. Y es también otro gran pendiente, ¿no? Que tenemos de verlo lucir y hacer valer su nombre del suicida por excelencia en Imperio. Por el lado de Bad Boy me pareció bacán la casaca, ¿no? Sí, no sé Es por qué me esa. hacía recordar a Rocky o algo así, no sé por qué. ¿A quién? A Rocky, no sé por qué. ¿A Rocky? Sí. Sí, probablemente. ¿Yo sabes con quién lo asocié? Con Will Ospreay. También, cierto, tenía. Una mezcla entre Will Ospreay y la casaca de Zack Sabre, ¿no? Como algo así, como que. ¿No? No, Algo no sé por cómo ahí. explicarlo. Y además que Bad Boy tiene un estilo muy, muy ágil, ¿no? Entonces, era como que Peruvian Import, ¿no? O algo así. Me pareció chévere ese cambio. Le da como que más actitud, ¿no? Sí, Más, mucho más una presencia actitud. más internacional. Mejor llama un poco más la atención el personaje. Sí. Y Zumbi, pues, pucha. La verdad que. Qué luchón se mandó Es Zumbi. impresionante todo lo que puede hacer Zombie, ¿no? Creo que es. Su estilo es único en el mundo. Único en el No mundo. sé si es mucho, mucho humo decirlo. Pero no he visto otro luchador que incorpore capoeira con lucha libre, pues, Yo ¿no? tampoco, y lo anuncian así, ¿no? Como el luchador que mezcló la capoeira con la lucha libre, ¿no? Y en Sí. realidad todo lo que puede hacer mezclando la capoeira con la lucha libre es increíble. Me encantó, de cierta forma, decirlo. Es más, me gusta que, por ejemplo, o sea, hay ciertos movimientos que no son muy rápidos, ¿no? Pero justamente los usa para que el contrincante piense que, ah, ya, estás yendo lento. Voy, hago un. Me apoyo en las cuerdas y cuando regreso, Zumbi los madruga Claro. y saca, pues, usa la movida a su ventaja, ¿no? Muy, muy inteligente por ese lado. Y creo que Zumbi se ha ido como una de las grandes estrellas, ¿no? Que Sí, esperamos ha marcado regrese, en la pues, ¿no? gente. Para algún otro evento. Que de hecho que ha sido increíble verlo. Sí. Y Paz. esa, como te digo, esa fue otra de las que se robaron el show así Al toque. caletas, ¿no? Y además que también ya pues se preparaba todo para el main event de la noche, que ya sinceramente mucha gente lo esperaba para irse porque ya estaba cansada. Yo terminó el evento y me al toque. Sí, ya estaba en la Sí. puerta. Y es la lucha entre Mancilla, Ariki Toa, Carlito y el patrón Alberto, ¿no? Para esto, en la lucha anterior ya había entrado Paige y esto como que despertó un poco a la gente. Le ayudó mucho a la lucha, ¿no? Porque estaba como que medio apagada con lo de Da Vinci y Cassius. Entonces apareció Paige y todo, ¿no? Y ya como que acomodó el ambiente, el ánimo y ya. Cuando dijeron que venía Alberto, o sea, dije, qué bacán, pero tampoco soy un gran hincha de Alberto del Río. Igual, O igual del yo. patrón Alberto, mejor dicho. Ajá. Pero cuando entró, o sea, yo creo que, así como ha habido desaciertos por parte de Imperio, yo creo que uno de sus mejores aciertos ha sido traer al patrón Alberto, porque lo que hizo con el público cuando entró fue Lo levantó totalmente, ¿eh? como que inyectarle adrenalina pues, al cuello de cada uno de los asistentes, ¿no? Porque era un público medio ahí como que ya estaba muriéndose y lo levantó, pero, ¿no? Es más, me pareció que hasta el propio Carlito, Hugo, todos eran como decir, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? Pero creo que el patrón se dio cuenta de que la gente se estaba apagando, se dio cuenta que el evento duraba muchas horas y dijo, no, hay que levantar a la gente. Y empezó, ¿no? Sí, de hecho, Carlito entró muy tranquilo, ¿no? Como que relajado, ¿no? En cambio, Alberto pues entró así, con la consigna de reanimar a todos, ¿no? Así es. Y lo hizo muy efectivamente. Claro, o sea, reventó el divorcio de nuevo, ¿no? Sí, No se sí, veía sí, eso sí. desde la lucha de los Hardy, ¿no? Y cuando entró Alberto, reventó de nuevo el divorcio. Sí, no, porque hubo un pop muy fuerte, pero a diferencia de la lucha de los Hardys, Alberto se metió entre el público. Ah, bueno, eso sí. Y ahí ya fue como que la gente reventó porque estaban como que se me echaban así incluso se dieron silletazos, ¿no? Entonces ya era mucha mayor interacción y todos estaban como que perdiendo el control y todo. Además que Alberto se lesionó, ¿no? También No sabemos cuán se profundo cortó. había sido el corte, pero sí fue un corte, ¿no? Sí se veía sangre ahí, ¿no? Sí, se ve notorio el corte que Muy tuvo. notorio y se notaba que el dolor era fuerte, pero igual la pechó y la siguió, ¿no? Es que era el compromiso que tenía con la gente, porque entró, Claro. animó a la gente y se cortó. Tenía Eso que seguir. hizo mucha más valiosa su entrega Sí. en el en el encuentro. O sea, a pesar del corte, eso le subió muchísimos puntos, ¿no? Ganó el título de Imperio, el título máximo de Imperio Carlito, y bueno, humilló un poco a Mancilla, una fea forma, Savio Vega. Ya el resto de cosas de la historia, como hemos dicho, ya se Ya, verá luego, claro. más adelante. Ya lo verán también en el programa que será transmitido. Claro, pero pucha, con eso se cerró la mejor noche de lucha libre, En nuestro país. sí, en todo ese tiempo, ¿no? Largo el evento, agotador. Denso. Sí, probablemente en ese momento mucha gente como que, ah, su madre, por fin, ¿no? Pero luego al día siguiente, cuando ya todo pasó, ya no te duele el cuerpo, bueno, te duele un poco, pero estás en tu cama. Era como que, qué bacán todo lo que he vivido, ¿no? El evento fue demasiado en todo sentido, ¿no? Luchísticamente hablando, producción, tiempo, Ajá. luchas, todo, la historia, todo. Te quedas con esas ganas de seguir, pues, ¿no? Viendo el evento, qué más viene, qué más quieres. Y de hecho, que por los posts que ha hecho Imperio, hay cosas que han estado detrás de escena que nosotros no hemos visto y que Ajá. nos va a llenar más la historia, pues, ¿no? Es más, nosotros en el Coliseo no escuchamos a los comentaristas, ¿no? Exacto. Es algo que al Eso. inicio me llamó la atención porque los eventos nacionales se escuchan los comentaristas en el evento, ¿no? Pero en este caso no se escuchaba. Y era por el hecho de que estaban siendo grabados para el programa, ¿no? Y es así, son los eventos fuera, como nos comentaba, si no me equivoco, Mickey Bain en algún programa que tuvimos, nos comentaba que así son las luchas fuera, pues, ¿no? No, el Claro. comentador no se escucha, silencio en el ring, ¿no? A lo cual nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero es Exacto. parte Y eso le va a dar de un la grabación. claro, y eso le va a dar un plus a la transmisión, porque no es como que, ah, ya, yo fui al evento, ya lo vi todo, ¿no? No, también vas a querer ver con mucho más detalle todo, con la narración, con los segmentos que no hemos visto en los capítulos. Exacto. De la historia del imperio. Entonces, hay para todos, ¿no? Para el que se la perdió, piña, ¿no? Bueno, ahí tienes el producto. Para el que fue, todavía tiene sorpresas, ¿no? Entonces, yo creo que esto pues marca un antes y después en la historia de la lucha libre peruana y sudamericana también. Claro. Va a dar mucho más flujo de estrellas Va a que venir van a muchas más venir estrellas, esperamos. y también que van a salir, porque, por Exacto. ejemplo, Axel ya está oficialmente anunciado para un evento de Legión Nueva Era en Chile y se va a enfrentar con Solar Sánchez. O sea, dos miembros de Imperio van a tener una lucha. El evento se llama Soberanía, Perú versus Chile, o Chile versus Perú. Que imagino que habrá más luchadores peruanos, pues, ¿no? Exacto, yo no creo que el evento se llame así solamente por un luchador contra un luchador, ¿no? Entonces, las cosas se ponen interesantes. Así que los ojos de la lucha libre mundial están sobre nuestro país, pues ahora, ¿no? Sí. Además que sabes que es algo muy rescatable que haya tantos ahora fans que hasta ese día no eran fans, Eso es cierto. ¿no? Hay desde los cánticos que son universales y muy contagiosos hasta el nivel de espectacularidad. No es lo mismo que alguien te diga, oye, ¿quieres ver lucha libre? Vamos a ver WWE. Y te sientes y estés con el celular haciendo cualquier otra cosa y veas de vez en cuando a que te digan, oye, vamos a ver lucha libre. Y vayas al mismo Dios, sientas toda la energía de la gente, todo el espectáculo y como que seas parte del show en cuestión de minutos, ¿no? Manuel Gold, en alguna ocasión, en una entrevista que nunca ha salido por flojera, y eventualmente va a tener que salir porque no puede quedarse ahí en el horno, me decía que él disfrutaba mucho llevar a gente nueva a la lucha libre. Y ver su reacción, ¿no? Y es algo que pude experimentar ese día, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? En mi jato, antes también, durante también, ¿no? Claro. En la cola, En la cola, en el divoz adentro del evento, que tus papás a la gritaban, salida. ¡Dilit, dilit! ¡Y bien que fue! Claro, entonces es como que bien emocionante, ¿no? A mí me sorprendió la reacción de Shirley cuando estaba como que de nunca haber visto lucha libre a estar a los 2 minutos diciendo delete, delete, no, y uy, tú nunca has visto lucha. Pero o sea, te das cuenta lo universal y lo fácil que puede ser meterte en eso tan apasionante si estás como que dispuesto, ¿no? Como con la mente dispuesta a disfrutar, ¿no? Y no con miles de obstáculos que uno mismo se mete y dice, ay, no, es falso, que esto es esto y mil cosas y tonterías más, ¿no? Así es. Entonces, la mejor manera de jalar a alguien y de hacerlo apreciar la lucha es un evento en vivo y háganlo, o sea, sea de Imperio, sea de LWA, sea de GLL, sea de Max, sea de Legión, sea de campeonato de SNL, de XNL, de War, no sé, de De WOT, todos. de donde sea que nos estén escuchando, lleven a alguien, a quien quieran, a un evento de lucha libre en vivo, porque es la forma más orgánica y la forma más natural de meterse en la lucha libre. Entonces, luego de un programa que duró casi como Imperio. Así es. Es el programa. Imperio fue largo y el programa es largo. Sí. Es más, nos hemos demorado también proporcionalmente, ¿no? Si bien Imperio nos hizo esperar 6 meses, nosotros los hemos hecho esperar 2 semanas y algo más. WrestleMania será para otra ocasión. Para otro Sí, año. para otro año, el resumen de otro año. Otro año. Solamente me queda decir que qué piola fue ver a los Hardys entrar. Qué piola es ver a los Hardy después de verlos en vivo, verlos allá. O sea, Sí, ¿no? En definitivamente. una semana. Una Y semana. eso le da mucha credibilidad a Imperio. Porque es como que, oye, los Harris han vuelto, weón. Los Harris, no, los Harris, sí, los Harris han vuelto. Oye, hace una semana estuvieron en Imperio acá. Anda. Y comienzas a ver y dices, qué bestia, ¿por qué no fui? Así es. Entonces, Imperio 2, ya tienes a un fan más o a alguien interesado en lo que se va a traer, ¿no? Y eso es algo que es muy valioso. Así que, bueno, otra vez hemos regresado. Hemos regresado como los Harris, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, hemos regresado como las Haris. Hemos regresado como los Harry. Es claro. Es como que, un programa nuevo, anda. No, sí. Sí, así va a ser también. Ojalá que el... En Múnich sacó un programa nuevo. Ah, ¿en serio? No, ¿en serio? ¿Regresaron? No, no. Y estuvieron en Imperio. Ah, mierda. Algo así. Exacto. Algo así va a ser. Algo así, es igualito. Sí. Ojalá que la otra semana haya programa. Esperemos. Y sí, esperemos. Y ya pues, ¿no? Entonces, Ay, ya aprendió. ¿Qué más? ¿qué más? Ah. Bomba saca un genial polo de Apo. Ah, tengo que verlo. Muy horror punk. Muy, muy, muy basado. Muy con un así. Un vibe muy, muy de Misfits. Muy chévere. He visto los Y mira, ha polos. pasado tanto tiempo. He visto otros ¿Cómo? polos por ahí de otros luchadores también que me parecen increíbles. Sí, De la nueva orden ha pasado hispánica. mucho. Ha pasado mucho en estas semanas. Y así como nació un imperio, ¿no? Así como hubo un disco de Rage Against the Machine que era Evil Empire, ha nacido otra marca más de ropa, y no solamente de lucha libre, sino que también de ropa con mucha inspiración y referencias en cultura pop, ¿no? En series y en películas, ¿no? Y me refiero a Evil, ¿no? Que es la nueva marca que está, pues, no sé cuánto tiempo lleva, es como que nació el mismo día de Imperio. Claro, Sí, nació el mismo día de nació con Imperio. los polos Con, de exacto, con los modelos de la nueva orden hispana y del King of Krabby Style, del además King que of tiene toda una Krabby. gama de Evil Soldiers, que son diseños puta, brutales de Kawada, Ahí quiero un par ahí. sí, de Kobashi, de Misawa, de, ¿cómo se llama? Hayabusa, y uno de mis favoritos de los de películas que ha sido lanzado hoy día, bueno, probablemente sea ayer o anteayer, dependiendo cuándo lo escuchen y cuándo salga esto, que es el de Mad Max, ¿no? Entonces, Ay, más también, sí. chequen. Sí, es muy, mira, es algo muy emocionante a nivel de, a varios niveles, ¿no? Vemos un renacer en la lucha libre peruana y vemos que a comparación de antes, hay más alternativas en cuanto a ropa y conectada a la lucha libre, ¿no? Antes eran como que solamente Helton, que es un nombre que ya está pues instaurado hace muchos años, ¿no? Y es más, la firma de autógrafo fue exclusiva de Helton the Game, ¿no? Claro. Luego vimos el aterrizaje un poco rudo, ¿no? De Thor Hill, que por cierto, tenemos el polo de Penta Cero Miedo, que ahorita por cosas logísticas simplemente y por lo extenso del programa no hemos dicho el ganador y todavía le damos una semana más para que vayan al post. O si no, en este mismo episodio, también escriban, que, o no sé, ya bueno, la cosa es que luego apareció Turgil, luego apareció Bomba, ahora aparece Evil y ya son prácticamente pues cuatro alternativas para que puedas vestirte y al mismo tiempo tengas ahí pues no muy presente y le digas al resto, me gusta la lucha libre, ¿no? Y es algo muy emocionante y muy bravo Bacán, que se haya bacán, dado. bacán. Además que también hay polos del Mullet Club, pero eso ya es asunto de otro Nadie programa. tiene, nadie del mío le tiene, por si acaso. Cállese, oye, señor, no me esté este. No, no me haga mala fama. Ya, pero bueno, creo que eso sería todo. De puta madre el evento, de verdad. Muy de puta madre. Y bueno, nos queda esperar ahora a otro anuncio. ¿Cuándo se pasará eso por tele? Habla fuerte. ¿Cuándo será el próximo evento? ¿No? Entonces, nos queda estar a la espera, ¿no? Han habido cosas buenas, ha habido cosas malas también, que hay que mejorar para que sea un evento redondo y una marca pues ya muy, muy Posicionar la marca de Imperio dentro del mundo de la lucha. Sí, porque ya estaba en Cage Match, ya estaba en la página de Meltzer, que ahorita no recuerdo el nombre. Imagínate verlo en unos torrents, ¿no? Imperio.lucha.libre.720 HD RIP, ¿no? By Rocco, ¿no? Es como Vaya rock. que bacán, ¿no? Qué bacán. Imperio ahí entre varias ripeadas ilegales de otros eventos, ¿no? De lucha libre e independiente. Entonces, Está ya no bien, tengo bien. voz. Ya no tengo voz casi. Ese día hemos quedado igual, porque de hecho que hemos gritado, las palmas estaban como que una lucha y ya había aplaudido más de lo que aplaudo en un mes, ¿no? Sí, los chants y todo. Qué bacán, qué bacán. Y es bacán recordarlo, a pesar de que hayan pasado ya más de 2 semanas, y seguirse emocionando, porque lo que se vivió ese día fue pues algo de otro mundo, al menos para lo que estamos acostumbrados acá. Entonces, bueno, sin más ni más, ¿no? Claro. Hasta acá llega el reporte. De Imperio Lucha Libre. Y el primer episodio de abril, ¿no? El Así regreso de que, Rocco. exacto. Y bueno, Make April Evil. Y nos vemos en no sé cuánto tiempo, ¿no? Yo fui Juan. Yo fui Rocco. Y ya no me acuerdo qué número estamos, ¿no? Ya Chau, saldrá fa. con todo y número, ya. Sí, para la edición. Así es. Ya, chau, fa. Chau, chau. Nunca viste lucha libre, ¿no? Antes. No. Hola. No. ¿Pero te ha gustado? Sí. Sí, me ha gustado. 2, 3 semanas después casi. Claro. Ya no te acuerdas ya lo que viste. Sí, sí me acuerdo. Ah, ya. Pero fue chévere. Sí, fue chévere. Me gustó. Se contagia mejor en vivo que con la Sí, tele. es demasiado diferente. O sea, la percepción es diferente. Probablemente lo único que te acuerdes es el delito ahorita. No, me acuerdo más ¿Ah, cosas. sí? Claro. Me acuerdo, aparte del Elite, me acuerdo eso de Cero Miedo. Ah, ya. Me acuerdo de la pose del Virrey. Me acuerdo de Caos. Me acuerdo de Zumbi y que no le gusta mostrarse sin máscara. ¿Qué más? Me acuerdo de Mancilla y Ya. su traje, que debe tener una banda oscura en la cintura. No debe ser blanco completamente porque se le ve más gordito. ¿Qué más? ¿Qué más? Me acuerdo de los, ¿cómo se llama? ¿Robert Brothers? Los Lucha Brothers. ¿Los Lucha Brothers? Ajá. Esos. Y sus trajes y su música tenebrosa. ¿Ya? Me acuerdo de los luchadores mexicanos. Ah, ya. Ya, me acuerdo de los chilenos También. que pelearon 3 a 3. Ya. Y después creo que 5 a 5. 4 a 4. No, sí, eran varios en la tarima. Sí, sí, sí, sí. Ya, ¿qué más? Me acuerdo Del desodorante. de la Guaraná. Ah, de la Guaraná cara, claro. La guaraná más cara del mundo. Después me acuerdo de. Ya, me me acuerdo de uno de los que estaba en la tribuna gritando y hacía arengas bien chéveres. Claro. Arenga, esa es la palabra. Arenga. Exacto. Arenga. Chant es en inglés y en español es cántico y suena como que muy iglesia, religión. Muy iglesia. Exacto. Y coro o bulla no, pero arenga. Arenga es la palabra. Exacto. O barra. Uy, lamentablemente me tuvo que cancelar el viaje. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no. Por ahora no. Gracias. Es el piloto, es un demo. Y bueno, ya con esto sí, ahora sí se acaba el episodio de Imperio Lucha Libre. Aquí desde alguna parte de Lima con mi tag team partner. Chévere. Vaya, te di el tag. Ahora tienes que entrar tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo qué? ¿Qué? No, entrar al ring, pues. Ah, ya, sí. Claro, sí. Términos nuevos. Sí. Ya. Ya. Vámonos.